espacio publicitario. Una llave se acciona y el contacto se produce. Nosotros de un lado y ustedes del otro. Emisores y receptores en un mismo espacio. Imágenes y canciones. Todo el tiempo. Una comunicación. Un ida y vuelta constante. Entre ustedes y nosotros. Un mecanismo sonoro. Un ciclo visual. Un flujo digital. Un mecanismo sonoro. En continuo movimiento. Una llave se acciona. Y se genera. Un intercambio. Un intercambio de datos. En el que todos somos cómplices. En el aire, entre los dos. 103.1. Vorterix Rock. Vorterix.com. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana. Hoy lunes a las 2:05 arrancamos Doble o Nada en vivo hasta las 18 horas. Una vez más les digo que, como siempre, esta semana tenemos a un libro protagonista en las aperturas de Doble o Nada, y esta vez es el tercer libro de Zeppelin que voy a utilizar. Este se llama When Giants Walk the Earth. Se llama así, cuando los gigantes caminaban la tierra, una especie de juego de palabras que tiene que ver con otra frase conocida, que es cuando los dinosaurios caminaban la tierra. Es de Mick Wall, un periodista reconocido. Hemos hablado con él el año pasado a propósito de sus libros y su visión sobre la música. Los otros dos que había utilizado sobre Zeppelin son Martillo de los Dioses, la biografía tal vez más conocida, que es una biografía que ya lleva varios años de publicada. Después está Led Zeppelin 75, que es el libro de un periodista que se llama Stephen Davis, que estuvo con Zeppelin de gira en el 75, había perdido todas sus notas y las encontró 40 años después para publicar este libro. Y por último, este, que nos va a divertir esta semana, que se llama When Giants Walk the Earth, y es de Mick Wall y salió a punto para el regreso de Zeppelin en 2007 cuando tocaron en el O2 de Londres. El libro vuelve a contar la historia de Zeppelin, pero lo que hace es hacer hincapié en algunos detalles que no fueron profundizados en los libros anteriores. No se habla tanto del famoso incidente con el cazón en la vagina de una fan, sino, por ejemplo, en las cuestiones que tienen que ver con una de las tantas pasiones que tenía Jimmy Page, el líder, creador y mentor de Led Zeppelin. Por ejemplo, su fascinación con Aleister Crowley, que es ese señor al que Ozzy le canta en Mr. Crowley, por ejemplo. Ha sido definido como un alquimista. Aleister Crowley nació en 1875 en Inglaterra, hijo de una familia adinerada. Siempre fue rebelde, siempre estuvo vinculado con la sexualidad. Su padre murió de cáncer cuando él era muy jovencito y desde entonces se manifestó como un gran rebelde. Era un investigador, un científico, un escritor, un artista, era de todo un poco. Utilizó varios nombres. El de Aleister es un seudónimo que comenzó a utilizar en 1895, cuando tenía 20 años. Su verdadero nombre es Edward Alexander Crowley. También se ha hecho llamar Sir Aleister Crowley, Saint Aleister Crowley, Frater Perdurabo, Frater OMH, Tumegatherion, Count MacGregor, Count Vladimir Zverev, Prince Chiao Kahn. Leo todos estos nombres porque seguramente a la mayoría los van a ver presentes en alguna película de terror, en algún libro de terror. Mahatma Guru Si, Paramahansa Shivaji y un largo etcétera de nombres que el tipo había adoptado, pero el más conocido es la Gran Bestia, la Bestia Satánica o Bestia 666. Sí, se lo vincula y siempre se lo vinculó con el satanismo. Es un gran estudioso de las religiones y de la Biblia. Fue siempre un tipo muy, muy polémico. Estuvo casado, tuvo hijos, a quienes abandonó porque ya no sentía interés por ellos. Volvió a juntarse con distintas mujeres y a tener más hijos. Un poco lo que explica este libro es que el concepto de magia para Aleister Crowley tenía que ver con la sexualidad. ¿no? Decía que al momento de tener relaciones sexuales, ¿sí? las personas generaban una especie de energía que canalizada servía para ciertos propósitos, ¿sí? Él decía que en el momento exacto de la conjugación de la pasión y de la sexualidad, se generaba ahí un vínculo, una energía que podía ser manipulada. Y esto tiene que ver mucho con Led Zeppelin, porque se supone que Zeppelin era una especie de fuerza sexual, ¿sí? La sexualidad de ellos, y Jimmy Page explica exactamente lo mismo a propósito de Zeppelin, ¿no? Que era la conjugación de la energía de ellos cuatro, que cuando realmente confluía, cuando realmente conectaba, era muy poderosa y por eso atraía a tantos millones de fans en todo el mundo. Jimmy Page estuvo relacionado con Crowley durante largos años de su vida. De hecho, se lo compara con una especie de ser oscuro y diabólico que fue sobre todo en los 70, cuando su fascinación entra en juego junto con su poder económico y por lo tanto puede adquirir libros de Aleister Crowley. Tenía distintas personas que se dedicaban a buscar manuscritos especiales de Aleister Crowley o libros con anotaciones personales de Aleister Crowley. Tenía varios agentes que recorrían distintos recónditos oscuros lugares para obtener este tipo de material. Incluso él mismo lo hacía cada vez que viajaba. Ya tenía sus librerías favoritas. Hasta llegó a pedirle a Miss Pamela, que fue una groupie con la que él estuvo relacionado, cuando se entera que en Los Ángeles había aparecido una edición especial de un libro y ya ellos no eran pareja, él le pide por favor, le da todas las indicaciones, le manda el dinero y le dice por favor comprame ese libro y mandámelo por correo a Inglaterra. Ella lo hace entre lágrimas porque se había enamorado de Jimmy Page y lo extrañaba. Él le devuelve el favor enviándole una joya muy importante y muy cara. Jimmy Page va coleccionando hasta ropas de Aleister Crowley, ropajes que él había utilizado en sus distintas ceremonias, y termina comprando una mansión que había sido de Crowley. Crowley la había comprado en 1899. En el año 1969, Kenneth Anger, que hizo una película llamada Scorpio Rising, que tiene música de Jimmy Page, una música que fue reeditada recientemente por el propio Jimmy Page, una música que no tiene nada que ver con Led Zeppelin, se enteró que esta casa estaba en venta y la alquiló durante un par de meses, y ahí es cuando Jimmy Page entra en contacto con esta casa y decide comprarla. Enseguida manda a un amigo personal a que se hiciera cargo de esa casa, y este amigo personal vivió ahí durante muchísimos años, a pesar de haber protagonizado algunos incidentes fantasmagóricos, ¿sí? Era evidentemente una mansión muy, muy especial, muy, muy antigua. Estaba construida sobre una iglesia que se había quemado y había cementerios en la zona. También era una zona agreste y un bosque muy, muy agradable para pasar un gran día de campo. No todo era satanismo en esta mansión. Este amigo de Jimmy Page, sin embargo, permaneció ahí, en esa casa. Su familia vivió ahí en esa casa, sus hijos se criaron ahí, en esa casa, a pesar de que, como les contaba, vivió varios incidentes supuestamente fantasmagóricos. Jimmy Page estuvo mucho tiempo también en esa casa, y es parte de la mitología Zeppelin, algo de lo que ha pasado a la historia. Cuentan que cuando entraron a esa casa, encontraron en ese lugar un círculo mágico, un pentagrama y un altar en el comedor. Ahí se supo que Aleister Crowley utilizaba ese lugar de la mansión, de la casa, para sus rituales, como su templo. Muchos creyeron que parte de la desgracia que llegaría a la vida de los integrantes de Zeppelin pocos años después de haberse formado y después de haberse convertido en los indiscutidos número uno del rock, por repercusión, por convocatoria, por ventas, por dinero, por historias, por leyendas, por groupies, tenía que ver con este coqueteo de Jimmy Page con la magia negra, con el satanismo. Creen que la mala suerte que signó los últimos años de vida de Zeppelin tenía un poco que ver con esto que había hecho Jimmy Page, abriendo puertas a destinos inciertos. Acá es donde el libro se pone más interesante porque, insisto, la historia de Zeppelin fue contada millones de veces con las mismas historias y las mismas anécdotas. Este libro hace mucho hincapié en este tipo de relaciones con los artistas. También habla mucho del Jimmy Page sesionista. Jimmy Page grabó cientos de canciones antes de convertirse en el líder de los Yardbirds primero y de Zeppelin después. Era algo que la mayoría de los guitarristas de aquella época hacían. Clapton fue sesionista, Pete Townshend fue sesionista. Todos los músicos legendarios de los 60 y de los 70 empezaron su carrera siendo sesionistas. Jeff Beck, el gran rival de Jimmy Page, fue sesionista. Fueron compañeros en los Yardbirds. When Giants Walked the Earth, Led Zeppelin, el libro de esta semana. Ahí veían en Vortex.com la labor inclaudicable de Milin. Están las chicas grabando, hoy van a grabar, mejor dicho, están terminando de armar el estudio Luis Alberto Spinetta. Esto que están viendo ahora en Vortex.com es una charla entre Brenda y Lula de Ruca con Luciana de Circe. Son tres de las chicas que van a estar participando de esta idea que se le ocurrió a Gallo hace algunos meses. Hacer un homenaje a los Stones con una banda formada por músicas argentinas. No sé si existe esa forma de describirlas. Músicos, chicas, mujeres que hacen música. Mujeres. Y hay integrantes de Ruca, de Circe, de Utopians, de la banda de Jimmy Rip. Sí, Silvana, la baterista, toca con Jimmy Rip. Tocó con The Senadores, tocó con Botafogo. Y estaba tocando también, ¿en qué otro grupo? ¿Mili? Toca ahora con Baltasar Comoto. Ay. Y tiene una banda tributo a Led Zeppelin llamada Led Ladies. ¿Sabes qué? Recién le dije a Martín, bajemos Stones, arriba Zeppelin, cambiemos. Preguntale si pueden ahora mismo hacer un cambio. ¿Sí? Está también, bueno, Virginia Ferreira, que considero que es un talento que primero descubrió el padre, Huff, y después nosotros. Por supuesto. Nosotros, ¿sabes?, le dimos desde el año pasado, señor. Firmemos el contrato ya. Hoy es el día de grabación de las bases. Sí, guitarra, bajo y batería. Las chicas van a estar grabando, trabajando en este proyecto que se nos ocurrió, que se le ocurrió a Gallo y que estamos llevando a cabo para homenajear a los Stones en su 50 aniversario. Me amarga muchísimo, muchísimo, la cantidad de pelo que tiene Lula. Bueno, es una cuestión de familia porque... Sí, Marilina también. Sí, la hermana de con orquesta también tiene más pelo que Lula todavía. Muy mal me pone. ¿Por qué no le pedís? Te juro, por favor. Total, no creo que le moleste que le saquen 10.000 pelos de raíz y te lo injerten a vos. Increíble. Total, le va a crecer enseguida. Si no, pedile a Luciana, que así te pones pelo azul. Al, no importa, algo. Ahí está Barbie, de Utopians. Nosotros estamos documentando esto. Sí, esto lo estamos documentando, por ejemplo, o todavía no. ¿Sabes que sí? Sí. Hay una cámara justo ahí. Sí. Muy bien. Nos equivocamos y lo estamos grabando. El codo ese es del camarógrafo. Ah, ok. Buenísimo. Vos sabés que hoy vamos a hacer... Vamos, dijo la hormiga. Vamos a hacer tomas en vivo de los temas. Así que en realidad ya vamos a arrancar grabando la banda con las voces. Esas voces tal vez queden como referencia y mañana las regrabemos o no, según el maestro Taberna. Ah, va a ser en vivo entonces. Sí. Va a ser así como sí. Van a grabar. Están microfoneando todo como para tener todo por separado, cada instrumento por separado, pero van a ser tomas en vivo. Sí. La base va a quedar entonces, por ahí se regraban voces. Exactamente. Ok, bueno, eso es lo que van a estar haciendo. Tengo entendido que Virginia va a hacer ella sola una versión acústica, ¿no? De As Years Go By. As Tears Go By. Hasta el... No, Milín, vos que sabes todo. Inicial, ¿no? Con Lula haciéndole un apoyo con otra guitarra. Ahí está. Mira, Luciana se vino con remera de los Stones y todo. Está bueno ver a los músicos en este contexto, cuando no saben que nosotros en vivo las estamos viendo, las estamos mostrando. Están haciendo caras y muecas. Espero que no hagan ningún gesto obsceno. Sí. Se están riendo entre ellas, lo que quiere decir que entre mujeres se llevan bien. Hay buena onda, sí, se nota. Mira qué tatuada que está Luciana. Se están sacando fotos con los celulares, seguramente para tuitear en breve, ¿no? ¿Vos que le hiciste fotos? ¿Ese tatuaje que tiene Luciana en el brazo izquierdo es nuevo? ¿Parecía nuevo? Parecía relativamente nuevo, sí. Pero la verdad es que no sabría decirte ayer si es nuevo vi... o no. Pero por el color de la tinta parece que sí. Pensé en elegirlo como noticia, pero digo, no quería elegir algo que fuera exclusivamente visual. Pero estaba muy bueno en volviendo de internet, me crucé con antes y después de tatuajes, ¿no? Tatuajes modificados. Por ahí te tatuaste algo que no te gusta y lo llevaste a tal cosa. Y te hacen un tatuaje infernal. En general era algo chiquito que pasaba a ser gigante. Uh-huh. No, por ejemplo, un tribal en un brazo que ocupaba todo el brazo, que transformaba en una especie de demonio. Una palomita chiquitita que se transformaba en un Hendrix muy colorido. Mira. Estaba muy bueno, ¿no? Mucha gente que a veces piensa en borrarse tatuajes, los podés modificar y ni siquiera se nota lo que había debajo. Tenía. Eso sí, tenés que tener un tatuaje más grande después. Y bueno, ya que estamos hablando de los Stones, propongo un debate muy rápido, pero que ya lo sostuvimos fuera del aire. Picale en punta vos. Muy rápido, pero con argumentos, puede ser. dejamos las pavadas a un lado durante unos minutos, Beto. Sabe que me cuesta dejar las pavadas. Vámonos entonces. A mí, en lo personal, muchas veces me cuesta. No sé, decime qué disco te gusta más de X, qué disco te gusta más de Metallica. ¿Cuál es tu canción favorita de AC/DC? ¿Qué sé yo? No tengo idea. ¿Cuáles son las 5 mejores bandas del mundo? No sé. Pero si me preguntas cuál es la mejor banda de rock de la historia, no tengo dudas que es Led Zeppelin. No tengo dudas, incluso puede haber bandas que me gusten más que Zeppelin, pero Zeppelin es para mí la mejor banda de rock de la historia. Eso es raro, que te guste más una banda y que digas... Me gusta mucho Zeppelin, claro. Llegué tarde a Zeppelin, pero qué sé yo, depende del día también. Capaz que hay un día que tengo más ganas de escuchar Slayer, no sé si me gusta más Slayer que Zeppelin. Pero no tengo dudas, me parece que Led Zeppelin es la mejor banda de rock de la historia. Nadie hizo lo que ellos en tan poco tiempo... No solo por lo musical, que obviamente en este caso es lo más importante, sino por todo lo que significa Zeppelin para el rock, por todo lo que generaron. Me parece que una banda que se me ocurre, nunca lo sabremos, podría haber sido, es Guns N' Roses. Si hubieran seguido juntos, si hubieran sido prolíficos, claro. Entendamos que Zeppelin hizo en menos tiempo que Axel Chinese Democracy toda su carrera. ¿No? Uh-huh. Me parece que era una banda que potencialmente podría haber dado tanto, qué sé yo. Digo, a mí Chinese Democracy me encanta, pero bueno, es un disco en 40 años. Pero ahí también te queda la duda de si hubieran seguido y tienen 40 años de carrera, 45 años de carrera hoy en día, capaz no que siguieron. Decís, esos 10 años fueron buenísimos y el resto fue un desastre. No siguieron. ¿Por qué voy a pensar eso si no siguieron? Bueno, es el beneficio de la muerte también. Claro. No se detienen en el tiempo. Es como Lennon y comparado con McCartney. No escuches. Le tiro la de recién que sí, está, para mí por sí. Supuesto. ¿Qué me vas a tirar? Recién que estábamos viendo y escuchando los videos sí. De Robert Plant en su apogeo. Sí. El tema bajadito, negro. La verdad. Bajadito que la afinación o la forma de cantar. Tono. No le presté atención. Muy pero bajito, no. En su mejor momento. Es como ver a Cobra de Hughes en California Jam con Bern bajito. De tonos. Decís, epa. Está siendo político, porque dijo, este muerto no le da. Así fue lo que me dijo. Ah, igual no es un argumento válido en este caso. No hay que, puta, hay que juzgar no? Por una canción que acabas de escuchar. Bueno, es la que vi, señor, y la que escuché. O sea que vas a basar todo tu pensamiento sobre Zeppelin en estos 3 minutos que acabas de escuchar. Me conviene, sí. Te conviene, sí, sí. Digo, para mí comparativamente solo un grupo hizo lo mismo que Zeppelin en un cortísimo lapso de tiempo. Los Beatles. Los Beatles, sí. Los Beatles hicieron todos discos distintos entre sí. Hicieron de todo en muy poco tiempo. Vos pensás que estos tipos hacían una perla hoy y otra a los 6 meses y otra a los 8 meses. No, editaban a veces 2 discos en un año, 3 discos en 2 años. Bueno, la evolución de estos artistas, Beatles, Zeppelin, es notable en un brevísimo lapso de tiempo. Yo te voy a meter otra banda para en mí, un lapso de tiempo un poco más largo. También, otra. Un poco más largo. Queen. Sí. Queen también, sí. Tenés razón. Discos. Los primeros discos fueron uno detrás del otro. Y discos muy diferentes. El primero con el segundo nada que ver. Sí, es cierto. Queen entra en esa categoría también, una banda notable. Gol de Telmo, de penal. Notable. Pero bueno, si vamos a. Yo te meto los Stones también de la siguiente manera. A ver. Tienen evolución, menos matices por ahí, o no cambios no tan radicales por ahí como Queen o como Zeppelin. Pero del 66 al 74 es un disco mejor que el otro. Y te estoy hablando de casi 10 años. Habían arrancado antes con temas no propios. Pero contemos Aftermath, si queremos, como el disco que empieza a tener temas propios, ya puramente. Tenés 3 discos en el 67, por ejemplo. En un mismo año te metieron 3 discos. Creo que están en esa categoría. Después ya es una cuestión de gusto, si te gusta más o menos, pero... Vamos a dejar claro algo antes que algún loco se le ocurra decir algo al respecto, ¿no? Estamos hablando de... Animales. Monstruos indiscutidos, ¿sí? Queen, Stones, Purple, Beatles, Zeppelin, Beatles, Floyd... Ya sabemos que son bandas todos. Enormes y nos gustan todas. Estamos tratando de filosofar una discusión de asado. Claro, ¿sí? De un bar. Uh-huh. A mí me parece que sí, que es cierto lo que dice Gallo con respecto a los Stones. A mí me parece que no han sido tan versátiles, tal vez. Si bien tienen su cosa, tienen su costado psicodélico, su costado más country, más bluesero, pero bueno, siempre dentro de una línea, ¿no? Vienen todos del mismo lugar, digo, estas bandas de esa generación vienen todas del mismo lugar. The Who, Zeppelin, los Stones, todos empezaron siendo... una banda de covers de blues. Uh-huh. No, uh-huh. Todos esos grupos vienen de esa generación y empezaron su carrera haciendo covers de blues. Los Stones empezaron grabando covers de blues. Zeppelin empezó apropiándose de covers de blues, haciendo los propios. cuando eran canciones de otros artistas blueseros, a veces unían dos o tres temas de un bluesero y armaban uno propio, se ha documentado, y después han tenido que resolver en la corte temas de plagio. Pero bueno, es una elección personal, subjetiva, por supuesto. Sí, Kiss es mucho más importante en mi vida. Kiss me parece que es una banda que ha sido muy versátil, que tiene todo, pero no los pondría a la altura de Zeppelin ni loco. Además, a mí me parece, creo que ahí están los Stones también peleando, la banda más misteriosa de todas. Por ahí lo de los Stones pasa más por el lado de las drogas. Sí, pero Zeppelin era... yo recomiendo, si pueden leer, Martillo de los Dioses está editado en español. Era una cuestión que pasaba también por la mística y por todo esto que hablábamos en la apertura, ¿no? La sexualidad y lo que representaba el grupo. Fueron los primeros en hacer tantas cosas para el rock and roll en gira, ¿no? Esto de batir récords, incluso batieron varios récords de los Beatles y cambiaron el negocio de la música. Y además tienen la ventaja de que la banda murió joven. Vos tenés la imagen de Zeppelin, son tipos jóvenes, más allá de la reunión de ahora que fue por una cosa puntual. Vos tenés esa imagen de los pibes jóvenes llevándose el mundo por delante. Hoy vos lo ves a Jagger y te da un poco de cosas, más allá que el show esté buenísimo. O lo ves a Richards y lo ves maltrecho, no ves un pibe que se está comiendo el mundo. En cambio ves este video que acabamos de ver y ves a Jimmy Page prendido fuego y al lado lo tenés a Plant que con la camisa abierta decís, claro, con razón, hiciste todo lo que hiciste. Es una bestia. Sí, están en el 10. Claro. Los recuerdos están en el 10. Miremos para adelante, hay demasiado pendejo con la mente en 1972. Dentro de unos años todas estas bandas están en el geriátrico. Bueno, muchas ya están en el geriátrico, muchas desaparecieron. De todas maneras es un argumento que no tiene el más mínimo sentido a propósito de lo que estamos discutiendo. Por una cuestión o por otra, a los grupos de los últimos 10 años y a los grupos del futuro les va a costar enormemente, si es que alguno lo va a lograr, estar a la altura de estos dioses que hemos mencionado, porque las cosas son completamente distintas. No tienen punto de comparación. Hoy en día funciona todo tan diferente que es casi imposible que una banda llegue a hacer lo que estos tipos hicieron. La manera de vender, de componer, todo es diferente. Sí. 2:30 p.m, arrancamos la semana, estamos en vivo, en doble nada, Vorterix 103.1, Vorterix.com, si quieren comunicarse con nosotros vía Twitter, @ Vorterix. Tenemos duelo de vedettes. La verdad es que me libera esto de hacer un duelo de vedettes, de oyentes los viernes y under los miércoles. Tenemos material para un under más, este miércoles vuelve el duelo de vedettes under. Uy, tengo una para este miércoles. Sí. Tremendo. Te apuesto 6 litros de café a que hoy salís último. A mí no me importa. Porque yo hablando de litros de café. Yo la trasqué. ¿Cuándo jugó Talmito? ¿Te quedaste sin palabras? ¿Cómo no, jugaba? No, me desorientás, wow. Gustavo. Realmente me desorientás porque me habías prohibido hablar de Telmo. ¿Me sacas el tema? San Telmo está en mejora, señor. Empató. Franca mejoría. Empataron. No perdió. ¿Por qué no jugó? Porque no jugó. Pero es una mejoría. Se suspendió el partido porque jugaba contra el equipo con la Ferrere, que es el equipo donde murió Sanabria. Entonces Lafe pidió postergar y San Telmo le dijo, claro, obviamente. Habíamos apostado algo nosotros. ¿Qué era? ¿Eso no era? Porque ahora que me decís la Ferrer me desconcertaste. Yo creo que no. Apostamos tanto que ya me olvido, pero me parece para el fin, ¿no?, de semana. Creo que estaban saldadas las cuentas. ¿Estamos saldadas? Sí, estamos empatados, sí. ¿River San Lorenzo no apostamos? No. No. No, no. Habíamos apostado por el de la Copa. No le de River San Lorenzo, se pone mal. Cuando te roban, cuando te meten la mano en el bolso, jodido. No es que me acordé de Gallo, porque debe ser verdad. Todos los partidos hay decisiones polémicas contra River. Contra River. Nos perjudican desde el escritorio. Nosotros no pateamos al arco, eso te lo concedo. El torneo anterior lo robaron a Boca todo el torneo. Bueno, ahora cambió. Bueno, cambió. ¿Qué va a hacer? ¿Qué sé yo? Está rara la agua. Qué feo juegan, ¿eh? No, eso no te lo discuto. Tengo data, ¿eh? Sí. Bueno, después pará, para las noticias. No, porque no, yo tengo una pavadita para las noticias. No, la bueno, dale. ¿Eh? Así me cerrás el combo, porque viene medio flojito. Arrancamos con dos de Zeppelin, Immigrant Song, Rock and Roll, dos clásicos de la banda. Vamos ahora con otras dos canciones, Hey You de 311, después Fuera de Control, No te va a gustar. Recognize you are part of me. I feel you, whether Vorterix Rock. Vorterix Rock 103.1. Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. Cuando salgas a la ruta a llevar tu música, sabes que tus instrumentos y equipos van a estar protegidos por Alex Cases, los mejores flight cases y estuches del mercado. Encontranos en www.alexcases.com.ar. Alex Cases, tu compañero en la ruta del rock. El viernes 27 y sábado 28 de septiembre, la aplanadora del rock vuelve a Flores. Divididos. Viernes 27 y sábado 28 de septiembre, Divididos en el teatro. Rivadavia 7800 Flores. Anticipadas en venta. No te quedes afuera. ¡Chao! El mundo de una persona que no habla inglés es pequeño. Pequeño. Muy pequeño. Expandí tus fronteras. Vení a WhatsApp y hablé inglés en 24 meses. WhatsApp, inglés inteligente. 4314-2488. Llama hoy y reserva tu vacante con descuento y precios congelados. WhatsApp.com. Facebook.com/WhatsApp Argentina. 202 presenta su segundo disco, Master Day, en el Roxy Live. El viernes 20 de septiembre a las 21 horas. Niceto Vega 5542, Palermo. Fin de espacio publicitario. Se habla de otra cosa. cosa. Doble o nada. Recién escuchaban a Divididos, Elefantes en Europa, en el Luis Alberto Spinetta. Vamos ahora con noticias del día. Y una noticia simpática. La verdad es que reconozco ser un ignorante a propósito de esta noticia. No sabía que existía un paseo de la historieta. La verdad es que me hago cargo. No sabía que existía un paseo de la historieta, ¿vos sí? No, tampoco. Ok, ninguno de nosotros sabía que existe un paseo de la historieta y que ya tiene 7 personajes, 7 estatuas. ¿En la calle Balcarce? Hay, mira, son varias las calles. Se inauguró una nueva estatua que es de Don Fulgencio. Ahí estamos viendo en este momento Larguirucho, Isidro Cañones. Don Fulgencio es una historieta de Lino Palacio, creada en 1938. Que no tuvo infancia, Don Fulgencio. Está... Nick. No, pero Nick es el autor, Gaturro, ¿eh? Gaturro, Gaturro, sí. Mafalda. Bueno, todo no se puede. Sí, en un paseo de la historieta que queda entre el límite, dice acá, entre San Telmo y Montserrat. Exacto. ¿Sí? Sí, ahí la de Isidro está al toque de la trastienda, en otra cuadra, por ahí. No, no las he visto. Me parece que está bueno, digamos, a mí me gusta mucho la historieta. En distintos periodos de mi vida he consumido mucha historieta. La mayoría de estos personajes son personajes legendarios. Muy nuestros. Que leí o vi en dibujos animados, como el caso de Larguirucho cuando era muy chiquito. Después tuve distintas etapas en lo personal de acercamiento a la historieta. Mafalda la leí cuando salió todo Mafalda, ¿se acuerdan de ese tomo gigantesco? Sí. Yo la tenía en los fascículos, ¿te acuerdas que salían del 1 al 10 y después todo Mafalda también? Sí, que siguen saliendo esporádicamente los fascículos de Mafalda y está todo Mafalda, que es un libraco con todo lo que existe sobre Mafalda. Está Clemente también. Sí. Son personajes autóctonos. Tienen papelito. Quiero creer que no han sido vandalizados. Esperemos que no. Esperemos que no. Como está si no. Matías también. Sí. Como vandalizaron varias veces la de Olmedo y Javier Portales. O incluso la de Osvaldo Pugliese, que está con la orquesta en Escalorini, Ortiz y Corrientes. ¿Eh? ¿Cómo lo podés vandalizar, Osvaldo? Qué tanta suerte nos da. ¿La jirafa cuál es? Girafín. Jirafeta. Muy popular. Que nadie sabe ¿Cuál es la jirafa? Desconozco. Te quiero ver acá, Willis, a ver, vos que sos tan joven y sabés tanto. ¿Cuál es esa jirafa? La desconozco, pero formaba ahí parte del mismo paseo, ¿no? Ahí está Sendra con la reta. Evidentemente tiene que ver con el gobierno de la ciudad, porque en todas las fotos, en todas las inauguraciones, claro, están ellos presentes. La próxima va a ser de Patoruzú. Va a estar en la esquina de la plaza de Paseo Colón y Belgrano. Patoruzú no leí mucho, ¿ves? Yo sí, leí muchísimo. Tuve una época firme de Patoruzú, Paturucito, Isidoro. Firme. Isidoro sí. Isidoro me gustaba mucho, me parecía muy divertido. Patoruzú no le enganché mucho. Isidorito también era bueno. Pero no tenía su propia historia. No, estaba, bueno, en Patoruzito. Estaba en Patoruzito. Larguirucho, claro, es todo. Sí, mi favorita era Isidoro en ese momento. Patoruzú también me gustaba. Bueno, Mafalda también. Qué solita que está ahí, ¿no? Qué está, chiquita, está solita, sí, en un banquito de plaza. Sí, inocente. Parece Mafalda, pero bueno, no lo es. La verdad es que me parece que por un lado está bueno que exista esto, sí, porque... Espero que de alguna forma fomente el consumo de historietas. No sé si alguien va a pasar por ahí y va a decir, uy, a ver, ¿qué es esto? Lo voy a leer. No lo sé. Pero creo que es un homenaje simpático que seguramente le da color a esa zona de la ciudad de Buenos Aires. Puede llegar a ser algún punto turístico también. Para mí, nos pega a nosotros más. Y vamos corriendo al Parque Rivadavia o al Centenario a comprar historietas usadas. Pero escuchame una cosa. La nostalgia. Yo me preguntaba eso, pero bueno, está Matías, está Gaturro, que son personajes más... moderno, si se quiere. Sí, me preguntaba qué personaje tendría que estar hoy, justamente. No sé si hay algún otro que sea fuerte. Por ahí, porque además pensaba, la mayoría de los historietistas reconocidos de ahora, sí, que van más allá del laburo del humorista, como puede ser Nick, por ejemplo, creo yo. Tenés a Liniers como uno de los más populares. Y tiene algunos personajes, pero es más conocido él que sus personajes. En general siempre es al revés. Todos conocemos a Patoruzú, pero muy pocos saben que es de Dante Quinterno, claro, por ejemplo. Por supuesto. ¿Sí? En cambio, Liniers me parece que es más conocido él, que sus personajes tienen una forma de escribir, de dibujar, de contar. Está el conejo de Liniers, podría ser uno de los personajes. Sí, para mí ahí faltan Buggy e Inodoro. Faltan un montón. Digo, en la historieta argentina hay muchos personajes legendarios. El Eternauta, por ejemplo. El Loco Chávez. Sí, acá hay como una idea de que va a haber un Loco Chávez, un Diógenes y el Linchera, Langostino, me acuerdo de Langostino, que no es muy conocido. Es increíble cómo quedó fuera de nuestra mente Bartolo, ¿te acordás? Porque era Clemente, bueno, era Clemente y Bartolo. Clemente y Bartolo, el que manejaba el tranvía. Claro, y terminó siendo Clemente. La jirafa de Mordillo, ¿se acuerdan de Mordillo? Sí, había unos cortos animados muchos años atrás. Señor. La jirafa de Mordillo. Bueno, la idea es que este paseo llegue a Costanera Sur. Y vayan agregando, sumándose. Ahí está, bueno, el gato y la nena de Liniers también son muy conocidos. La verdad es que para mí, si bien hoy estoy bastante desactualizado, Liniers es lo mejor que ha aparecido en la historieta últimamente. Tengo un libraco de Liniers también que salió, que me regalaron, que está muy bien, lo recomiendo. Y creo que son personajes que nos identifican, sí, son muy variopintos. Mirá el que te tire. Lunático, pebete, variopinto. Variopinto, linda palabra. No, son personajes muy disímiles, sí, distintos, que tienen diferentes características de nosotros como argentinos, y me parece que está bueno. Podrían haber puesto un Batman y un Robin, pero no, en este caso no. Celebro que sean personajes autóctonos. ¿Hijitus no está o sí está? No está Hijitus. Estaba Larguirucho. Está Larguirucho. Por ahí eligieron uno, ¿no? Supuestamente el más popular de la línea García Ferré, claro, es el Larguirucho. Podría estar Hijitus o Super Hijitus. Matías, estos son los que están hasta ahora, ¿no? Mafalda, Larguirucho, Isidoro, Clemente, Matías, Gaturro, Don Fulgencio, el nuevo, y está la jirafa de Mordillo. Yo haría el próximo, para mí, Afanancio. Afanancio, me acuerdo. Yo ya me preguntaba, cuando era chiquito leía Afanancio. Digamos, Afanancio era un personaje que robaba, ese era todo el atractivo que tenía. Y por ahí pasaba un auto a 120 kilómetros por hora y el tipo era capaz de, parado en una esquina, robarle la nafta. Extraordinario. Con qué poquito, ¿no? Después están, bueno, todos los personajes de El Corto Maltés, por ejemplo. Sí. Digo, hay muchos artistas italianos que fueron muy populares en la Argentina. Loco Chávez. Sí, lo mencionábamos. Bueno, Condorito, es chileno, pero bueno. Una simpatía. Condorito, cierto, es chileno, pero bueno, es también. Pegó, en un momento pegó mucho. Sí. Y todavía se sigue vendiendo. Haceme una estatua de Yayita, si vas a hacer algo. se sigue publicando. Bueno, Condorito leí mucho en una época. Me acuerdo que había un periodo en el que leía mucho, que eran las vacaciones. Me compraba alguna historieta para leer en el micro a la costa. Y después en Mar del Plata, yo iba mucho a Mar del Plata cuando era chiquito. Isidoro, Patrucito y Patrucito me salvaron, te digo, muchos veranos. Ya cuando ya estaba medio grande para estar solo, pero chico para jugar, estaba ahí en el límite. Y me a veces terminaba aburriéndome, las historietas me salvaron. Me acuerdo de historietas que consumían San Bernardo, porque San Bernardo yo fui cuando era muy chico. Y San Bernardo no era lo que es hoy. Era un balneario apenas empezando, arrancando. Algunos negocios de había, ahí nada más. Claro, no me acuerdo si había negocios. No iba a negocios porque era muy chiquito. Y había un kiosco de revistas ahí cerca donde mi mamá alquilaba una casa. Y nos habíamos hecho amigos del kiosquero y nos prestaba las revistas y leía de todo. Me encantaba. A mí me encantaba canjear. Canjear también. Era loco. Definitivamente. Mira, en serio. Y es algo que todavía existe, ¿no? Los parques que vos mencionaste. Sí. Por supuesto. Todavía no leí los mangas que me compré en la feria del libro. ¿Sabes cómo terminan esos mangas? No, una suelta de manga acá el año que viene. Mayo, junio 2014. No, señor. Chicos. Cuando ordené los discos, ordené los libros también y tengo el sector, todavía no los leí. Ahí está el de Badí. No te lo voy a prestar. ¿Por qué no? Y también está el de Galimberti, Milly, si estás por ahí. De Marcelo Larra. Tampoco te lo voy a prestar. Préstame el de Badí, dale, tráemelo mañana. ¿Te mando un mensaje? No confío en vos. ¿De qué? Me lo vas a robar. ¿Cómo te voy a robar un libro de Juan Alberto? Si encima no lo vas a leer. Te juro que sí, es mi ídolo. Vos mismo dijiste acá que lees tres páginas y no te gusta leer. No, hasta la 50. Soy el mayor lector de libros hasta la página 50. Beto. ¿Sabés que, o saben, mejor dicho, chicos, que cada vez la gente se está saturando más del celular y lo está apagando? Leí esa noticia y dije, es mentira, y seguí de largo. No, yo no sé si es mentira, ¿eh? La médica psicoanalista Laura Orsi, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, dice que cada vez más gente pacta apagar los celulares cuando sale en pareja o con amigos, no llevarlo al dormitorio y tratar de no recargarlos durante el fin de semana. No me pasa ni loco. La tendencia se empieza a percibir y debemos trabajar con pacientes en indicaciones estratégicas para conectarse menos y recuperar la calidad de los vínculos afectivos. Esto me toca de cerca, ustedes saben por quién. Mija. Bueno. El fenómeno es mundial porque el periodista de The New York Times, Nick Bilton, contó que cuando se juntan con algunas personas que trabajan con él en el diario, se juntan a cenar y dejan todos los aparatitos en un canasto, y si alguno está tentado a ir al canasto y lo agarra, tiene que pagar la cuenta de todos. ¿En serio? Es buenísima. Seguro que pago yo, ya sé. Ya sé cómo termina. Está jugando a Telmo, que mira si vas a dejar el teléfono. Olvídate. Francisco Alvarelo, profesor de Tecnología de Información de la Universidad Austral, el perro Alvarelo que juega en San Lorenzo, dice que el celular, como toda tecnología, encierra ciertas pautas de uso muy seductoras y demandantes, lo que puede conducir al uso exagerado. Luces, colores y movimientos son factores de atracción demasiado fuertes. Ah, no te escuché porque estaba con el teléfono, perdóname. Pavo, te está haciendo mal, ¿eh? Perdón. ¿No ves que no nos charlas a nosotros? No, a mí sabes que me sirve el teléfono para momentos muertos. Para ir a hacer caca es fundamental. No, ahí no leo, pero... Ayer, por ejemplo, salí a pasear con mi hija, se durmió en el auto y dije, la voy a dejar dormir un rato. Y me puse a escuchar música en el auto mientras mi hija dormía, frené y ahí me entretuve con el celular, por ejemplo. ¿El libro de Badía lo llevaste a hacer cacona? No me lo prestes. Ya dije demasiado sobre mi intimidad. Ni me lo prestes. No lo leí, así. Te lo agradezco con el alma. Falta la página 103, imagínate por qué. Atención, estar hiperconectados aumenta el estrés y la jornada laboral. Porque seguimos contestando mensajitos, mandando mail, otra vez el rompebolas de PBT, ¿qué quiere para mañana? Y son las 9 de la noche. No es el caso. No soy muy molesto con el teléfono. No, la verdad que no. Pero bueno. Y la publicidad también mueve fichas, porque por ejemplo, en el área de la tecnoadicción, la última propaganda de televisión del programa Conectar, que es el que le da a los chicos las netbooks en los colegios, tenía un eslogan que decía, apagala por un rato a la compu, todavía quedan preguntas que no pueden responder los buscadores. Y acá está Guasno para contestarlas. Ay, mándale un tweet o un mail. Así que nada, esto es todo lo que no pasa en mi casa, chicos. Quiero decirles. Yo no. Gallo acá se define como un ferviente usuario de teléfono. Yo no, la verdad es que no. De teléfono y de internet. No me saques eso. No, internet no me lo saques porque es una herramienta que hoy, la verdad, es fundamental. Hoy no se puede vivir. Habría que readaptar la vida. Te daña. A un mundo sin internet. Y bueno. Te daña a la familia. Algunos tweets que llegaron. Hay que poner a cazador, dicen por acá. La jirafa del Paseo de la Historieta es de Mordillo. ¿Qué más? La estatua de Mafalda está en la esquina del edificio en el que se inspiró Quino para hacer el edificio de Mafalda. Ah, mira vos. Claro. Y a la vuelta está el almacén Don Manolo, decíamos también. ¿Qué más? Dicen por acá Dago y Nippur. No llegan. Muchos hablan de... No me enteré de un tema de plagio y Nick. La verdad es que varios lo mencionaron. Sí, hay varios que lo corren con eso. ¿Que le afanó el gato a alguien? Entre otras cosas. Upa. Aquí no parece que le ha robado chistes. Así los contrastan en internet poniendo uno al lado del otro. ¿Y evidentemente lo ha hecho? Sí. Sí. Okay. Cazador es el más mencionado, entre nuestros oyentes. Público joven. ¿Verdad? Algo que tiene que ver con lo que hablaba recién Guasno, de desconectarse, de apagar. Escribió lo siguiente. Agradezco el cariño que me dieron por este medio, pero la falta de memoria de algunos pocos, decido cerrar esta cuenta. Saludos. Y se despidió de sus 200.000 followers, el querido Ramón Ángel Díaz. ¿Qué hizo? ¿Cerró su cuenta en Twitter? La cerró, así, a la noche. Caliente porque la gente lo puteaba porque el equipo no juega nada. En el mismísimo vestuario lo debe haber cerrado. Para mí en el entretiempo ya recibían el teléfono puteadas y las dijo, cerrala, Emiliano, cerrala. No puedes bloquear a 190.000 usuarios. Claro. ¡Cerrale! Le gritaba a su hijo y cerró la cuenta de Twitter. En vez de preocuparse por el equipo, en realidad después hoy fue día de conferencia de prensa y dijo... ¿Qué dijo? Quiero mantener la tranquilidad como siempre lo hice, agradezco a todos mis seguidores porque la mayoría de mensajes eran muy buenos, pero no me quiero desviar de lo que pasa con el equipo, por eso lo hice, en referencia a cerrar la cuenta de Twitter. ¿Qué pasa? Ahora que tenés tiempo, Ramón, que no tenés que contestar, ponete las pilas y empecemos a jugar a algo, porque como mínimo patear al arco, digo. Para ganar hay que patear al arco, como mínimo, ¿no? ¿Todo bien? ¿Este señor debutó, Teo? Sí, sí, hace dos partidos. Sí. ¿Y? ¿La rompió? ¿Cuándo? Sí, está jugando. No, la verdad yo no me enteré. Ahora se va, dos partidos porque va con la selección. Entonces, ¿por qué te burlas de River? No, siempre. No te siempre, burlas de nadie siempre, como de siempre, River. Siempre. Quiero siempre. Decir esto. Anti-River. ¿Mandé un tuit ayer? Ni uno. Yo creo que sí, alguno creo que vi. No. Me parece que creo uno. Que alguno vi. Yo había uno irónico que no casé, no, pero seguro. Había prometido. ¿Es algo del 26 de octubre? ¿Qué es? ¿Es el día en el que vas a estar viendo a Wisniewski? ¿O es el día que vamos a estar viendo a Wisniewski? A ver, igual. ¿Qué te haces si te la tiré yo? ¿Por qué traje esto? ¿Por qué traje esto, señor? ¿Te autorizaron a dar la primicia o no? La verdad no tengo idea. Me encontré con esa persona, con una persona de la casa en el Parque Centenario, comprando discos. ¿Con esa persona? ¿Con qué persona? ¿Con esa persona no te encontraste? ¿El hombre de rasgos orientales? No, con otro. Que tiene... ¿JJ? Claro. Sí, él sí. Sí. Sé que. Sí. JJ que. Ah. ¿Hombre o mujer? Carna. Hombre o mujer, Carna. Sí, Carna, sé de Carna, me dice que, Carna. Nos Carna. Abrazamos los dos llorosos. De todo MT es el único que puede estar en el Parque Centenario o Rivadavia. Centenario. Es Carna, los otros tres, cuatro, ¿sabes qué? Cerca del puesto de... Encargan por teléfono. Sí, yo Es un fenómeno. Así que nada, parece que ya está. Ya estamos, chicos. ¿Esa es la fecha? Ya, están buscando el lugar. No se sabe si es la cancha de Telmo o la de Argentino. No, parece que... Te digo, después de tener muchas charlas con gente que está metida en esto de traer grupos... A pesar de que me encanta tirar primicias antes de que se confirmen, sabes que es muy difícil todo, ¿eh? No digo por este caso en particular, pero a veces es como que ya está y no... Ay, puedo creer que no. No va a ser en casa. Pero ojalá que sí, ojalá que sí. Están acá nomás, a dos horas, negro. Para mí vienen, pero no tocan y se van. Te mata. Con Metallica ya no querés arriesgar, ¿no? Claro. Puede ser que venga y que no cante. Eso es muy probable. Igual quiero decir que, si no recuerdo mal, yo dije que venía Metallica, Metallica no va a venir. Pero es la única que me falló de tantas otras que funcionaron. ¿Sí? Para mí es por el Careta del Ars. Es como el vende humo, es un error cada mil aciertos, claro. Señor. Hablando del Careta del Ars, en estos días se va a definir si hacemos una van premier de Through the Never para Vortrex. Así que oyentes, estén atentos porque en estos días vamos a definir una van premier de la película de Metallica que se estrena el 31 de octubre en el IMAX. 31 de octubre se estrena Through the Never, la película en 3D de Metallica. Muy bien. Fueron las noticias del día. Son las 3 de la tarde y casi 10 minutos. Vamos con una muy bonita canción de Soda Stereo que se llama Entre Caníbales. Caníbales, caníbales. Lo voy a decir. Lo de caníbales. Lo tengo que decir. ¿Qué pasó? El mejor tema de Soda Stereo. Ok, dígalo. ¿Hablamos de caníbales? Nope. Summer Cannibals de Patti Smith. Hay un tema en común con los caníbales. Pensé que Martín estaba musicalizando algo. Es la gente de River. Yo que se tengo va. Hambre. La gente de River que se va a comer a Ramón. Esperé este instante y no lo dejaré deslizar en recuerdos quietos y en balas rasantes. Come de mí, come de mi carne.

el hijo debut del feroz bajista de Metallica. Heavy Metal Music, heredero del más puro heavy, conseguido solo en las mejores disquerías. Fin de espacio publicitario. Las artistas ya están preparadas. Ningún detalle librado al azar. ¿Cómo? ¿Es tu bajo? No, acá está el bajo. Uy, está el bajo de abril. Los temas concienzudamente ensayados. Y ahí que viene otra vuelta, otro. El estudio Luis Alberto Spinetta, listo para recibirlas. ¿Cómo si? Después se quedan en el medio de una mano. No, no voy a hacer nada, voy a comer un disco. Homenaje a los 50 años de los Rolling Stones en Doble o Nada. Si vos mantenés ese pedal, suena como el tuje. Muy pronto. Por Vorterix Rock. Doble o Nada. La música en Doble o Nada. Primero Soda Stereo con la canción Entre Caníbales, Patti Smith, Summer Cannibals, y recién la última, Funeral Party con Party Finale. Sí, o Finale, mejor dicho, así se llama la canción. Gracias a la Argentina. facebook.com/panaderias.laargentina. 7 locales en Belgrano y Palermo, más 10 años de historia. Tienen local autoservicio ahí en Recoleta, un nuevo local, así que pueden visitarlo. Muchas gracias a la Argentina, como siempre. Nosotros vamos con el duelo de vedettes de hoy. Ya pueden empezar a votar. Tenemos tres remeras ganadoras, que ya tienen claramente su lugar en el podio asignado. Último va. De ninguna. El que ve bien esta remera, el que se da cuenta, más allá de la frase, lo que hay adentro de cada letra. Adentro de cada letra hay, señor, fotos de Whitesnake. Sí, Here I Go Again. No sé muy poco trajiste una de Whitesnake hoy. Sí, el día que vos te fuiste. Tampoco como el señor trae las de Maiden, o usted las de Kiss, o las de AC/DC. Mentira. Sí, señor. Mentira, estás picante, señor, hoy, ¿eh? Tengo muchas. ¿Cuántas remeras tenés aproximadamente? ¿Tenés 10, 12, 15? ¿De Whitesnake? Sí. Sí, 12 debe haber. 12. Aparte, se confirma prácticamente lo que estás deseando más que nadie. Señor, tengo que hacer fuerza. Si no hago fuerza yo, ¿quién va a hacer fuerza? Es verdad. Hay grandes chances de que se haga realidad para fines de octubre la llegada de Whitesnake a Buenos Aires. Todavía no tenemos una confirmación absolutamente oficial, pero bueno, sabemos que estamos trabajando en él, Iba. Te jugaría una merienda como con lo de Maiden. Ahí está la foto de Wasno, Here I Go Again, la remera Whitesnake. Here I Go Again es uno de los clásicos de Whitesnake, por supuesto, con fotos. ¿Qué son? ¿Integrantes de qué formación? No, la verdad que ahora no sé, pero... Porque veo a Doug Aldrich ahí. Sí, sí, que era más nueva, clásica, pero no, es bastante nueva. Marco Mendoza. ¿Qué cartas elegiste ahí? Estás con tres cartas de póker. Sí, una es la carta del amor, la otra la de la fortuna. No son de póker, son, me las tiró una... Ah, ¿son de tarotista? Sí. ¿Sabes que fuiste, no? Cuando conté acá la historia de Neil Peart la semana pasada. Me emocioné, me volví loco. ¿Fuiste a hacerte tirar las cartas? Yo las veces me fui a hacer tirar las cartas, salvo con una tiracartas, que no voy a nombrar quién fue, que me vendió un humo alucinante y yo me daba cuenta. Al aire te lo hizo. No. La vende humo esa, ¿cómo se llama? Era esa. Esa. Fui a la casa. Ah, ¿fuiste a la casa? Vos solo vas a la casa de esa vende humo. Un desastre. ¿Lo viste? Hubo un par. El primero que me tiró las cartas. ¿Le sacudiste el tarot? No. Fue un tipo que me atendió con unas pantuflas. ¿Pantuflas? O sea, que fuiste a la casa de alguien, no en la calle. Que eran pezuñas. Que cuando lo vi dije... Era el padre del franchute. Y no, te digo, no es cierto, serio, que murió. Es sensacional, sensacional. Me tiró un par. ¿Se acuerdan que cuando fuimos a Ciudad Emergente había una tarotista en la puerta, en la entrada? Sí, ¿no? Porque hacía mucho frío. Sí, sí. Una. Gambinilla. Además era días de semana. No, supongo que hay muchos durante el fin de semana. Seguro. Pero yo no iría con ningún famoso. No iría ni con Orangel, por ejemplo. Ni con... Pero Orangel no sé si te adivina con Ludovica. Con Ludovica menos. Con Jimena Latorre tampoco. Tampoco, con... ¿cómo se llama la vieja? Aschira tampoco. Pero Aschira ya no puede más. Son todos detonados. Y en no la calle, ninguno joven, en ninguno la calle nuevo. Tampoco, porque no se concentra el tarotista. Hay que preguntarle a Jimmy Page. Es como el tango, ¿viste? No tiene valores jóvenes. Son todos los viejos. Sí, son todos veteranos. Pero a Neil le tiró todo lo que le iba a pasar, ¿eh? Bueno, pero ese es un tipo, que un tarotista que agarra un artista de primera línea. Eran dos potencias. Yo tuve casos de... Muy bueno, pero realmente muy bueno. Decime una cosa que... No, no se puede, no se cuenta. No se cuenta, pero no. Que trae mala suerte, ¿no? No, son si muy... Si Neil Peart lo contó. Son privadas. Pero alguna pavada no podés contar. Que te diga, pero cambiaste esta chica por esta otra y esta que tenés ahora es esto, ¿eh? Comparado con la otra. ¿Y pegó? Sí, decís, ¡ah, la puta! ¿En qué quilombo metí o para bien era? No, para mal. Para mal, para mal. ¿Qué remera tenés, Taberna? ¿Está Adrián Taberna? ¿Granada? Sí, señor. ¿Qué es Granada? Granada, una banda nueva de heavy metal argentino. ¿Los bancás o te gustó la remera? La agarré raudamente y salí a la calle. Y saliste corriendo. Antes que empiece el show. La pasó por el puesto de merchandising. Perdón. Uy, está haciendo gestos obscenos. Taberna, que es de San Lorenzo, a Gallo, que es de River. El partido del medio, el otro día no te vi venir acá a saludar. No, porque ganamos ayer. Por eso. No, por eso, pero cuando perdiste 1-0, con el Opi cerrado. Qué baile ayer, bueno. Sí, no, un baile, tuvieron que recurrir al niño para ganar, pero está bien, un baile fenomenal. Muy lindo, la pasé muy bien, gracias. Ya veremos el jueves. Che, ¿qué pasó con esa camarita? ¿No funciona? ¿La que está ahí pegada al vidrio? ¿Porque estábamos a través del vidrio? Está. Esa no, es. Esa no es. Esa no es. No me chamuches. No nos mientas. Chamullero. No es esa, señor. Estamos viendo con razón. Otra cámara a través es del vídeo. Tienes razón. ¿Qué pasa con la cámara esta? Michael, vení acá. Vení. Latiguéalo. Vení, Miguel. ¿Qué pasa con la cámara? Radio Verdad. Me está pidiendo explicaciones. ¿Pasó algo? ¿Se rompió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para después. Ah, tiene seleccionado medio Tricaster con las cámaras. Sí, tenemos. ¿Podemos mostrar algo ya que estamos? De paso, sí, tenemos parte del equipamiento de Vortex destinado a registrar lo que está pasando en el Luis Alberto Spinetta, donde ya están empezando a probar los instrumentos y a grabar las pistas para el homenaje a los Stones, ¿sí? Ahí está el bajo de Brenda. Están terminando de ajustar todos los detalles para empezar a grabar las canciones de los Stones. Gracias a Mangini también, que mandó comida para ellas, para las chicas. Menos mal. A modo de anticipo, le vamos a pedir a Virginia Ferreira que cante una canción ahora para nosotros. Sí. Sí, ella había elegido dos canciones de los Stones, una quedó descartada, y le vamos a pedir que cante esa que descartó ahora en vivo con su guitarra acústica. Sí. Una grosa. La está ensayando ahí. ¿Le diste tus indicaciones, Mili? No, subí un poco el tono, bajá. ¿Estás tan nervioso, Mili? Mili, sí. Mili, cuando tiene muchas responsabilidades, se pone un poco tenso. Está como loco. Seguimos con el duelo de vedettes. Whitesnake para Guasno, gana Guasno. Vamos con Gallo y Akadaka. Ahí se dice, como le dicen en Australia. Back in Black. Una remera muy parecida. Esa es Honky Tonk, ¿no? Sí, Honky Tonk. Porque es muy parecida a la de Ramones. Claro, es el mismo gris jaspeado. Claro. Dice, ahí se dice Back in Black. Y salí tirando un pasito así. Uy. Estoy yendo hacia arriba, no sé si se nota. Y Martín, con su ojo certero, me agarró en el medio del camino. Muy bien. Seguís usando billetera y teléfono en los bolsillos de adelante, sí, como te dijimos que no hagas. Me olvido. Es que no soy modelo, no estoy acostumbrado. Igual ya debes tener todos los bolsillos estirados, así que todo. Van a quedar embolsados. A mí los bolsillos al tiempo se me agujerean y ahí es cuando se retira el pantalón. No los coso. ACDC para Gallo, Back in Black es la remera en el duelo de vedettes. Y yo voy con una de Sequest, una que estoy estrenando hoy. Muy linda remera de los Who, dice My Generation. Tiene varias inscripciones, varias fotitos. Y una fotito en particular con los Who muy jóvenes. Hay una bandera inglesa de fondo. El saco de Pete Townshend tiene los colores de la bandera inglesa. Y tengo la taza inglesa de Vortex, Made in London, que trajo Cata Bonadeo, sí, de señor. Londres. Así que hoy estoy más imperialista que Guasno. 1965, dice la remera. Está el loguito de los Who, el clásico con la fecha. Qué buena foto te saqué, güey. Con la flecha. La verdad que estoy muy contento. Estás muy bien, ok. Linda foto. Ya están entonces tuiteadas las fotos. Vamos a ver qué dice la gente. Llegaron los primeros 60 tweets. Gana Gallo, lindo. Aguante, si dice, pero mi corazón está con Guasnela. Gana Guasno. Tenés que vaciar los bolsillos antes de la foto. Mira, acá sí. También te lo hizo un oyente. Gana Guasno, dice, es de la banda de Roba Pelos. Cuidado en los pasillos de Vortex. Sí. Ah, no, es un mensaje a Lula. Sí, a Lula. Lala es quien maneja el puesto de merchandising en la banda. Y le avisa que vos le vas a ir a robar la capelu. Me encantaría. Gana Gallo, gana Guasno, ganás vos al medio. La taza combina muy bien a la hora de definir el duelo. Pero poneme el hashtag, que si no, no me cuenta. Tienen que poner hashtag. Sí, sí, gana Olmedo, sí, gana Guasno, gana Gallo. Es el numeral, gana Gallo, gana Olmedo, gana Guasno. ¿Cómo se llama el tema que tiene la frase, creo, Animal, Superstar, Supersal, gracias? Sí, con eso ya te lo saco, mira. Rockstar de Santos Inocentes. Animal. Tenés razón. La sacó Gallo. La tenía ahí. Oh, qué lindo. Queridos muchachos, todos los que están nombrando no son tarotistas, son astrólogos. No tienen las cartas, hacen cartas natales. No importa, es lo mismo, se trata de adivinar. Perdón, una que nombramos a mí me tiró las cartas, muchachos. Sí, ¿qué son? Te robo. Son trabajos similares. Gana Guasno, gana Guasno. Gana Olmedo, gana Olmedo. Los primeros votos, entonces. ¿Cuánto hace que no hay una remera de los Who? Gana Olmedo. Quiero esa pilcha, loco. Bueno, Sequest, la podés conseguir, ¿eh? Gracias a la gente de Sequest una vez más. Remera de The Who para mí, gana Olmedo. Remera de Whitesnake para Guasno, gana Guasno. Remera de AC/DC para Gallo, gana Gallo. Presentado ya en Sociedad del Duelo de vedettes, están tuiteadas las fotos. Pueden ahora hacer lo suyo vía Twitter, @Vorterix. Vamos con Zoe, haciendo energía, audio y video. Ahí estamos viendo una vez más Vorterix.com. A Brenda afinando el bajo. A Lula colocándose el in-ear con su Telecaster, ya colgando de los hombros. Se ve que hace calor, está ahora en musculosa. Asistentes que van y vienen. estamos registrando, o vamos a registrar a las chicas haciendo temas de los Stones, en un homenaje nuestro y de ellas a una de las bandas más importantes de la historia de la música. Silvana en la batería, armó su set. Linda toca, batería. Sí, linda batería, ¿eh? Toca con Baltasar Komoto, toca con Jimmy Rip. Y la idea era que fueran chicas y referentes de bandas un poco más actuales. Si bien ya Circe tiene 10 años, Eruca debe andar por ahí, no son nuevas. Pero la idea era que no convocara a otras grandes artistas argentinas como, no sé, Hilda Lizarazu o Erika García o Andrea Álvarez, sino ir con esta generación. El semillero. Claro, con esta generación que está renovando un poco el rock argentino. Vamos con Zoe entonces haciendo Energía.

Ahí está, justo el final de la canción. Espero que haya quedado genial. Escuchábamos recién... Esto es Huff, ¿no? Esta era Brown Your Stomp. Virginia, estamos con Virginia Ferreira. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Bien? Virginia, bueno, es la hija de Huff. ¿Cuánto falta para que dejemos de llamarte la hija de Huff? Espero que poco. Espero que poco. ¿Tocaste en vivo alguna vez sin tu papá? Este verano lo acompañé en algunos recitales que él dio y él me dejó sola en el escenario, pero siempre con él. Siempre con él. Sí. Siempre con él. ¿Y cuando estás sola, siempre estás sola con una guitarra acústica o con banda? No, en el verano con la guitarra y hace poco él hizo un recital en el Rex y yo toqué el teclado. ¿Tocaste para la banda de él? No, sola. ¿Sola? Sola con el teclado. ¿Y cantaste? Sí. ¿Qué cantaste ese día? Woodstock, de Joni Mitchell. ¿Es tu artista, una de tus artistas favorita, Joni Mitchell? Me encanta, sí. ¿Sí? ¿Sabes que yo no tengo mucho Joni Mitchell escuchado? ¿Tu voz es parecida? ¿O vos sos todavía más...? Dulce, digamos. No, ella tiene una voz infernal. Es muy muy suave, muy... Aparte llena de arreglos y... arreglos que yo nunca le escuché a otra cantante. Pero sí, es un timbre similar, digamos. ¿Y a Joni Mitchell llegás por tu papá o llegás sola? Mi papá, desde que yo soy chica, él tiene un disco de hits de Joni Mitchell. Pero recién el año pasado, este año, empecé a escucharla así... En serio. Y me interné más en la discografía de ella, sobre todo los primeros años, que es más folk, que es lo que me gusta a mí. Pero no, las dos cosas. ¿Vos tenés ya tus propias canciones? ¿Escribís tus propias canciones o todavía haces solamente versiones? Siempre que toco covers de otros artistas que a mí me gusten y escribo cosas por mi cuenta, pero nunca publiqué nada, digamos. No, pero bueno, tenés tus canciones. Sí. ¿Vas a tocar una ahora? No, ahora no. Se puso. No, ahora no. Media. Una estrofita. No podría. No. No he venido. No, bueno, vos habías elegido dos canciones de los Stones. Sí. Para esto que estamos armando. Una es la que vas a hacer, que es As Tears Go By. Sí. Y la otra es esta que te pedimos que vayas a cantar no ahora. No Expectations. Que es una versión algo distinta. La original. Siempre, bueno, Mili me dice que siempre estás como nerviosa, pero digo, sí. El otro día cuando hicieron esa reunión, vos cantaste frente a las demás chicas sin ningún tipo de problemas, digamos. Para mí esa es una situación que para un músico, para una cantante sobre todo, imaginé que te iba a costar más, qué sé yo, que te iba a incomodar o a intimidar, y no me pareció que fuera el caso. Estaba nerviosa, pero lo hago igual. No, una cosa no quita la otra. Por ejemplo, ahora estoy muy nerviosa, pero lo voy a hacer igual. Lo vas a hacer igual, me parece bien. Hay que hacerlo igual. Y bueno, se me ocurrió pedirle, Virginia estaba acá, estaba esperando que las chicas empezaran a grabar. Vos vas a hacer tu versión, lo contábamos recién, con Lula y vos, tocando acústicas. No esta, sino la de As Tears Go By. Sí. Okay, pero esta es la otra canción que ella había elegido, que no va a quedar finalmente registrada, así que la vamos a registrar ahora. ¿Sabés que es un tema, hablando de esto del blues y de cómo estas bandas y Zeppelin agarraron un tema? Es un tema en realidad de Robert Johnson que se llama Love in Vain, que es igual, y los Stones lo habían grabado un disco anterior, y en el disco siguiente hacen este No Expectations, y los escuchás y son exactamente iguales, se lo chorearon de una, y le pusieron otro nombre y otra letra. No sabíamos. Virginia Ferreira, en Doble Nada, ella está participando de este proyecto homenaje a los Stones. Y va a cantar ahora No Expectations, que es una canción que finalmente no va a ser registrada en este homenaje. Dale. Take me to the station. Man. Virginia Ferreira haciendo No Expectations de los Stones. Sabés que se nota que estás nerviosa, sin embargo, me parece que aquel que está escuchando no lo debe notar tanto, sino te está viendo. Pero, también. Espero que no se. Sí, y además me parece que siempre sonreís cuando crees que algo pasó, ¿no? Sí, no puedo evitarlo. Digamos, ¿qué se supone? ¿Que pifiaste algo? Que... Claro, pifié acá. Pifiaste la nota. Eso hice. Sí, sí, se nota porque, bueno, ya de verte tocar me doy cuenta que sonreís cuando te equivocás o cuando vos sí. Te das cuenta que te equivocás. Sin que te pongas incómoda y nada, pero bueno, ya que estás acá te vamos a pedir que cantes más canciones, Virginia, pero lo que vos quieras. Lo que yo quiera. ¿Querés ir a hablar un rato con Mili que te tranquilice y volvés? Es como el coach. Ya estás acá. Cuando cantás con tu papá o en los recitales de tu papá, ¿también te pones nerviosa? Digo, acá, más allá de que hay mucha gente escuchando, somos nosotros 10 viéndote. En el Gran Rex, por ejemplo, hay un montón de gente que te está viendo en ese momento. Bueno. ¿Te sentís igual? Sí, yo me pongo nerviosa en todos lados. No puedo evitarlo, pero me encanta, entonces vale la pena los nervios. Bueno, todavía no diste ningún concierto en vivo tuyo, digamos, de largo, quiero decir. No. Por ahí no llegás a deshacerte de ese nerviosismo. Claro, claro. Yo generalmente subo, hago un tema y ya está. Entonces, es todo concentrado en ese momento. Por ahí, si uno pasa más tiempo, uno se relaja. Por ejemplo, ahora ya no estoy tan nerviosa como cuando entré. Ya es otra cosa. Cuatro temas más. Y rompe la guitarra así contra la mesa. Claro. Claro. Lo que estamos escuchando ahora es lo que hiciste el año pasado con tu papá. Sí. Es Holy Diver de Dio. Tu papá te incentiva, entiendo que sí, porque te invita siempre. Sí, nunca dijo, no, esto es muy difícil, estudia, nena. No, mi papá me da todas las posibilidades que puede, todas. Él me invita siempre, es más, si yo quisiera lo acompaño a cada recital que tiene. ¿Y no crees? ¿O y sí? Es que él va todos los días. Entonces, no, lo acompaño a algunos específicos, pero siempre me da todas las oportunidades él, siempre. ¿Vos tenés 18 años ahora? 18. ¿Y qué estás haciendo? Estoy estudiando letras, pero por gusto, no porque pretenda seguir algo. ¿Pensás dedicarte a la música? Sí. Sí, yo no me imagino haciendo otra cosa. ¿Y te falta algo para empezar? Por ejemplo, si alguien te llama y te dice, ¿querés hacer un show? ¿Ya estás lista? ¿Podés hacerlo? Y yo voy, pero a mi opinión me falta mucha experiencia. Igual se ve que vos vas a ser una de esas cantantes que va a tener 40 años después de llenar el Colón y va a decir, no, me falta mucho, todavía tengo que aprender. No aprendí nada. No sé nada. Así como cábala a esa altura ya. Puede ser, sí. Siempre voy a pensar lo mismo. Bueno, ¿te animás entonces a hacer otra canción, lo que vos quieras? Bueno. ¿Qué vas a hacer? ¿Tenés que afinar la guitarra, cambiarla? Y podría, ¿no? ¿Eso qué es? Ay, ¿es un afinador, eso que tenés? Sí, capotraste y afinador, todo junto. ¿Cómo se llama? ¿Capotraste? Capotraste, sí. Que es para traslador. Traslador. Dicen también. Digo, para aquel que por ahí no es músico, a mí me decís capotraste, no tengo idea de qué me estás hablando, pero... Para mí es un barra de San Telmo, capotraste. Claro, vos ponés eso en el mango de la guitarra y ¿qué claro, haces? Claro, va subiendo semitonos. Claro, si yo pongo esto acá, está todo afinado dos semitonos arriba, por ejemplo. Entonces es más cómodo en lugar de tener que cambiar la afinación. Cambiar los acordes. Uh-huh. Bueno. ¿Qué vas a cantar? Una de Johnny Mitchell. Dale. Born with a moon in Cancer, choose her a name she will answer to. Color green and winters cannot fade her. Color green for the children who've named her. Little green, be a gypsy dancer. ¿A vos cómo te vas a poner nervioso? Claro. Es imposible. Es un arma letal. ¿Cómo se llama esa canción? Gracias. Little Green. Johnny Mitchell. Terrible. Bueno, pensá la idea de debutar antes de fin de año. Acá tenés el contrato. No leas la letra, chica. Más que lo firma. Pero la verdad es que hacía tiempo desde que viniste el año pasado con tu papá que teníamos ganas de invitarte. Se nos ocurrió que esto de los Stones podía funcionar, pero la verdad es que nos gusta mucho cómo cantás y nos gustaría verte a vos sola cantando un show tuyo, ya no acompañando a tu papá. Ay, gracias. Es un placer y un honor venir. Yo les agradezco infinitamente. Virginia Ferreira en Doble Nada, dos canciones, una de los Stones, otra de Johnny Mitchell. Ella va a ser As Tears Go By para este proyecto. Canta muy bien, muchos en Twitter dicen lo mismo, así que gracias. Saludos a tu papá. Bueno. Descubre que tienes un sol.

nada. Escuchamos recién a Foo Fighters haciendo Breakout, antes La Espada Sagrada de Riff, una de las canciones que grabó Huff, el papá de Virginia, quien hizo dos temas recién acá en formato acústico, uno de los Stones, otro de Johnny Mitchell. Es el disco que grabó Huff con Riff, Riff 7, ahí está La Espada Sagrada, y también escuchamos a Los Faces con Around the Plinth. Estamos con Gisela Gusaniche de Telefe. Gisela, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Todo bien. El año pasado ya había estado con nosotros hablando de... para atrás de Movileros. Sí, Movileros. El trabajo en la calle. El trabajo en la calle. Sí. Bueno, vos estás trabajando para Telefe. ¿Tu trabajo es el mismo que el año pasado? Bueno, sí, hacer informes especiales, estar un poco en la calle, ver lo que pasa, contar de alguna manera otra mirada de la Argentina. Y bueno, y esta vez me tocó viajar, y a veces me toca viajar, y es como un premio, ¿no?, cuando uno viaja. Gisela estuvo en el Ártico. ¿Cuándo fue que estos informes que hiciste viajé vos? Viajé la segunda semana de julio, viajé 10 días, que allá es verano, era el momento en donde podemos ir, porque si no, piensen que son 6 meses luz y 6 meses oscuridad. Así que bueno, por suerte nos tocó los 6 meses de luz y estábamos de luz todo el día, ¿eh? Era muy raro. Y entonces viajamos en ese momento que era el más apto para viajar. No sé si, digo, por ahí te hacemos alguna pregunta que no sabes, digo, no sé si sos una experta en el Ártico, pero esos 6 meses, ¿de qué forma se dividen? Porque intuyo que no es hoy 24 horas de luz, mañana 24 horas de noche. No, claro, es como verano y primavera, y en septiembre ya empieza a ponerse oscuro. ¿Y hay algunos meses de oscuridad total durante 24 horas? Sí, diciembre, enero, esos son 24 horas de oscuridad más, más meses de oscuridad total. Porque es el grado, es el paralelo... No, yo estuve en el paralelo 66, donde comienza el círculo polar. Que esto también lo fui aprendiendo estando ahí. Imagínense, claro, que nosotros estamos tan lejos de esa realidad. Aparte, como periodista, no tuve la oportunidad de ir a la Antártida. Entonces, es lo más cercano a, claro, nosotros, que es el otro polo. Así que, sí, y ahí vivimos con los esquimales, que en realidad los llamamos inuits, porque ya esquimales ellos no quieren más que se los llamen, porque... es como denostarlo, entonces ellos son inuits. ¿Quieren que les cuente la historia? ¿Que me la sé? ¿De los esquimales? No, y claro, porque resulta ¿lo consideran que... peyorativo? Sí, porque esquimo, a principios del siglo, en Alaska, viste que ellos hacían los iglú, los hacían en la zona de Alaska, y entonces decían esquimo, carne cruda. Entonces van los blancos y los ven comiendo foca cruda, carne cruda, entonces empiezan a decirle esquimales, esquimo, esquimales. Era sushi de foca, ¿qué me decís? Claro, era sushi de foca. Pero en el 72 entonces hicieron una gran convocatoria de tribus, porque de alguna manera ellos son clanes, ¿no?, de que vienen de toda la parte de Siberia. Si uno los ve, tienen también, viste, los ojos muy rasgados. Uh-huh. Y entonces ahí decidieron que son los inuits, entonces ya como pidiendo que no los llamen esquimales. Así que de alguna manera nosotros poníamos esquimales como para que lo entiendan, pero estábamos en esa disyuntiva. Yo también hablaba de inuits, porque la televisión tiene que servir para que todos entendamos, pero también para formar nuevas cosas, ¿no? Entonces, uh-huh, no sabíamos cómo llamarlos. Bueno, hay una campaña de Greenpeace, sí, por el Ártico, salvar el Ártico, que cualquiera puede participar, ¿no?, firmando en salvadelártico.org. Mario viene hablando de esta campaña y viene anunciando que va a hacer él una acción en estos días a propósito de esta campaña. ¿Vos fuiste por este tema en particular? Sí, ¿por esta campaña de Greenpeace? Sí, fui convocada por Greenpeace, viajé con Greenpeace. En ese caso había una delegación de España, así que viajé con ellos, que viajé con una bióloga y que de alguna manera un guía que español que hacía 20 años va al Ártico. Y de alguna manera ellos me contaron y me trasladaron toda la visión y conocimiento del Ártico. Y sí, y bueno, y era lo distinto era por qué Argentina, ¿no? Por qué Argentina preocupándose por el Ártico. Yo de alguna manera fui y dije, ¿por qué vamos nosotros al Ártico? Y realmente cuando uno después cuenta, se entera de lo que significa el cambio climático, lo que puede pasar si pasamos verano sin hielo en el Ártico, cómo pueden cambiar las mareas y todo, digamos, de alguna manera uno siente que ya es pone el compromiso, ¿no? Y entiende la campaña internacional de Greenpeace, que es la más importante en este año, y de alguna manera Mario estuvo bueno porque va a poner el cuerpo, ¿no? También lo vio, se comprometió y va a poner el cuerpo, que no sabemos qué va a hacer, pero estamos así expectantes. Uh-huh. Tengo entendido que no se menciona a Shell en los informes que ustedes hicieron. Mario sí lo mencionó, y por ahí a la gente mucho no le interesa esto, pero siempre es difícil hablar de una marca desde un medio, porque esa marca puede ser un anunciante o un potencial anunciante, entonces es difícil vincular algo tan negativo como esto a la imagen de una marca como, como Shell, pero bueno, se viene hablando de Shell que quiere perforar el Ártico en busca de petróleo. Lo que está pasando y de alguna manera nuestro viaje fue a mostrar el deshielo. Entonces fuimos a lugares donde todos los glaciares en retroceso, donde por años se llega, puede llegar a ver, viste, o sea, en los últimos 5 años kilómetros de pérdida de hielo, de agua dulce que se junta con el agua salada. Y en ese marco lo que genera es que antes era imposible pasar por ahí. Y ahora, con el deshielo que hay, ahora ya hay nuevas rutas marítimas. Entonces, ¿qué hacen? Las petroleras tienen posibilidad de llevar los buques sísmicos. Se dice, según informaciones de geólogos de Estados Unidos, que está el 25% de la reserva de petróleo ahí. Y bueno, si los buques sísmicos pueden llegar, ya pueden explotarlo. Hubo algo muy feo que pasó en Alaska en el 78, por ahí hubo un vertido de petróleo que contaminó toda la zona y fue una catástrofe y todavía viven las consecuencias. Entonces, de alguna manera, Greenpeace advierte el lugar donde quieren explorar. Porque allá pensá que está lindo un día, pero el otro día tenés una tormenta de nieve, ráfagas de viento. Digo, ¿cómo pones? Es muy riesgoso. Una cigüeña ahí, claro, ¿cómo haces una exploración ahí en el medio del agua, una plataforma? Es riesgoso. Entonces, ese riesgo de alguna manera, y lo que está haciendo Shell es comenzando a explorar. Por suerte, los países pudieron suspenderlo, pero ¿qué hizo Shell? Porque son 5 países y Rusia está muy fuerte. Y lo que hizo Shell es ir a negociar con Rusia. Y en Siberia nadie entra, diríamos. Entonces ahí estarían haciendo todos unos proyectos petroleros para explorar y perforar el petróleo. Entonces, de alguna manera, lo que se intenta poner, quizás la Shell es la más visible, porque hay que frenarla porque es la más grande, es la que tiene más poder, pero también en varias petroleras, también de Rusia, y hay varias petroleras internacionales que también están en la zona. Sí, la semana pasada la gente de Greenpeace estuvo con Mario y comentaba justamente esto, que Shell estaba yendo por el lado de Rusia y que hay otras compañías de energía muy importantes en Rusia que están dispuestas a hacer esto. ¿Vos sabés qué consecuencias traería el hecho de explorar? Digamos, lo que se teme es un accidente por la exploración, o la exploración propiamente dicha ya puede generar o profundizar el cambio climático, ¿sabés eso? La exploración puede profundizar el cambio climático porque se lanza más dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero que más contamina, ¿no? Además, lo que está pasando es que es como medio paradójico, porque es la misma industria del petróleo que contamina y genera gases de efecto invernadero, es lo que después deshiela el Ártico, entonces después se aprovechan y van allí a sacar petróleo. Y además, ¿qué pasa? Aparentemente, estos hielos, antes allí hubo, lo dicen los expertos, ¿no? Yo les voy a contar todo lo que me fueron contando, pero allí antes, años atrás, millones de años atrás, hubo selva, hubo vegetación antes del periodo glaciar. Entonces, de alguna manera, a medida que se va deshielando ese hielo que tiene años y años, se va también lanzando a la atmósfera el metano, que es otro gas que contribuye al efecto invernadero. Entonces, eso que hace que aumente la temperatura. Entonces, ya en los últimos años aumentó la temperatura un 0,74 grados Celsius. El tema es que ellos hablan de que no podría subir más de 1,5 y pronostican que en 10 años quizás nuestra temperatura esté en un aumento de 1 grado 1,5. La catástrofe es si llegara a 2. Si llega a 2 grados Celsius, eso puede generar catástrofes, porque por eso se ven los cambios. Cuando uno habla de cambio climático, viste que se habla mucho del calentamiento global, pero no significa que todo vaya a estar más caluroso, sino significa que todo es mucho más fuerte. Tenés una ola polar, una ola, todo es más desequilibrado y lo vamos viendo. No es que te viendo. Vas a derretir, sino que los efectos de la naturaleza van a ser más graves. Eso, exacto. Y hasta el huracán, en las lluvias y demás. Sí. Llegar a los 2 grados no es nada, no es pensar en 200 años. No, por eso de alguna manera se habla del cambio de estrategia energética, porque el petróleo lo necesitamos, hay en todos lados, todo está hecho de petróleo, pero empezar a cambiar un poco la matriz y poner más energía alternativa y el petróleo usarlo para lo necesario y empezar a pensar otro, ¿no? Como el cambio del carbón al petróleo. Uh-huh. En la era, ¿viste? Cuando el carbón ya no estaba más y pasó a ser el petróleo y el gas. Bueno, ahora habría que pensar cómo hacemos el pase del petróleo y gas a energías alternativas. Pero bueno, eso parece que es caro. Sí, además he escuchado en estos días argumentos del tipo, como vos explicabas recién, digo, no sería la primera vez que el planeta va a cambiar. Donde antes hubo una selva, ahora hielo, bueno, podría volver a haber una selva. El tema es que lo que se dice es que por primera vez esto se debe a la mano del hombre. Digamos, claro. Antes había sido una evolución natural. Sí, pero el tema del cambio climático genera un montón de discusiones. Un poco yo estuve leyendo de bastantes vertientes. De hecho, estuve charlando con una Inés Camiloni, especialista del CONICET, que ella está en el panel intergubernamental de cambio climático, porque ahora en septiembre van a sacar, todos los años los países preparan todos sus estudios climáticos, se llevan, y entonces el panel intergubernamental de cambio climático hace esta cosa cuántica, es una, no sé, viste, es una fórmula que explica que aumentó la temperatura. Y va a ser, la última fue en el 2007, donde salió 0,74 el aumento en el mundo. Y ahora en septiembre vamos a tener una nueva cifra y vamos a ver si aumentamos o no. Entonces hay científicos que dicen que esto es normal y que esos son los periodos de la Tierra, y otros que dicen que no, que esto es porque hay un aumento del efecto invernadero. Lo que averigué el otro día también que me llamó la atención es que los 5 gases del efecto invernadero los necesitamos igual, porque si no los tuviéramos, el equilibrio en el mundo sería, o sea, la temperatura promedio sería 0 grados. Viviríamos con 0 grados, o sea, 1 grado, 0 grados. Lo que hace estos gases, cuando se liberan, generan un promedio de 18 grados, que es el promedio que tiene el mundo de temperatura. El tema es que si se liberan en demasía, que si hay cada vez más industria y no se toman los controles para evitar que esos gases vayan, aumentaría todavía más. Entonces muchas veces dicen que es para frenar el desarrollo de los países, como nosotros que estamos países en desarrollo que queremos industrializarnos. Yo en ese sentido creo que nos tenemos que industrializar, pero en un buen término, utilizando otro tipo de de energías y también obligando al industrial a no generar contaminación, ¿no? Bueno, un poco con todo esto lo que se intenta es generar conciencia, que la gente participe. Pueden ir a la página yotebanco.org, ahí participar junto a Mario, ¿no? Si van a ese sitio, dice Mario va a poner el cuerpo por el Ártico, bancarlo y firmar para defenderlo. Tiene que ver con Greenpeace, hay que completar una serie de datos. Se puede también participar haciendo donaciones para Greenpeace, pero... Sí, lo importante es que tienen que juntar 5 millones de firmas. Van 3, ¿no? Sí, 13, bueno, sabes que viene aumentando, 3,700,000. Ah, mucho. Así que sí, ahora vamos a ver si yo te banco, a ver si lo bancamos a Mario y sumamos más firmas, porque la idea es que en septiembre, cuando se junte la ONU, vayan los 5 millones de firmas. ¿Tenés idea? 5, 4, 8... Digo, ¿cómo se llega a ese número? Es un promedio que lo sabe Greenpeace en el momento en la campaña porque esto que la campaña que está pasando con el Ártico fue una campaña también que se hizo con la Antártida. Y cuando yo me enteré un poco que no conocemos, ¿viste que nosotros estamos al lado de la Antártida y no conocemos mucho? ¿Viste? De alguna manera me pasa eso, que siempre vamos a... No conozco Caminito, así que imagínate la Antártida. Claro, pero además no está mucho en los medios, no se visibiliza mucho como parte argentina. Bueno, la Antártida tuvo todo un proceso de protección y fueron 3 millones de firmas, si mal no recuerdo, eso habría que preguntarle a Greenpeace, que son los que realizaron junto con otras organizaciones esto, y se logró proteger la Antártida, solamente entonces se utiliza para uso... de investigaciones científicas. Entonces hoy la Antártida es un lugar de investigaciones científicas. ¿Qué pasa? En el Ártico vive gente, ¿no? Que es muy loco ver también cómo se adapta el hombre a lugares tan difíciles. ¿Esa gente de qué nacionalidades? Está Alaska, que es de Estados Unidos, canadienses, rusos, toda la parte de Siberia, toda la parte norte. Después está Groenlandia, que es donde yo estuve, pero Groenlandia es de Dinamarca, es una región autónoma que va ganando bastantes derechos, pero en realidad pertenece a Dinamarca, o sea que si vos hablas con un inuit ahí es como si fuera un dinamarqués, pero en realidad ellos son una raza propia, son una tribu, son nativos. ¿Hay territorios sin delimitar en el Ártico o ya está todo? Hay problemas fronterizos, sí, y países que están en discusión. Eso también pasaría en la Antártida, ahora hay un tratado de paz que protege a la Antártida para investigaciones científicas, pero la parte que nosotros decimos que es Argentina también puede la reclama Chile y también la reclama Inglaterra, por eso es importante un tratado que permita que todos los países sin hacer daño a los polos, digamos, estén en paz y investiguen y todo, ¿no? Pero nosotros tenemos una parte de la Antártida y nosotros decimos que es nuestra y otro país dice que es de ellos. Alejandro Sanz, ¿cómo cayó ahí cuando estuviste vos? ¿Quién lo mandó? Me dijeron que iba Alejandro Sanz y dije, Alejandro Sanz. Sí, Alejandro Sanz es la cara de la campaña del Ártico en Greenpeace. Es decir, ellos convocaron también, quizás como también, sé que Mario también se resensibilizó también por todo el informe y todo, pero es como, como que Alejandro también de alguna manera se sintió muy conmovido y dijo, bueno, quiero ayudarlos. Y se supone que una cara conocida atrae gente. Sí, sino porque tiene que ver con eso. Piensen que Alejandro tiene como 9 millones de seguidores. Seguidores en Twitter. Una firmita cada uno, ¿y una sabes qué? Una firmita, ¿sabes? Mira, y no firmaron todos, ¿eh? Estos españoles. Pero de alguna manera, bueno, él puso el cuerpo también y fue bastante intenso, hubo momentos difíciles. Y sabes que él se quedó. Él, por ejemplo, cuando se nos queda el motor a nosotros, él se podría haber ido. Lo más bien porque su lancha funcionaba, eran 3 lanchas. Sí, lo estábamos viendo en los videos y en los videos que estamos viendo ahora en Vortex.com, claro, estás vos en una lancha, la lancha en la que ibas vos se queda sin motor. Sí. Y les hizo el aguante. Y nos hizo el aguante hasta re tarde. Ahí la estábamos viendo a Pilar, que ella también es de Greenpeace. De España. Sí, de España. Y ahí nos pusimos en un iceberg y me metí en el Ártico. Un flash. ¿Te metiste? ¿Qué significa? ¿Pisaste? Sí, no, me metí en el agua. ¿En el agua? Con los trajes térmicos. ¿Trajes secos? ¿Son esos trajes térmicos? ¿No tenías frío? Estás haciendo la plancha. No tuve frío, Gustavo, no tuve nada de frío. ¿Qué temperatura hacía ahí? Igual es verano, ¿no? Sí, verano. Que... No, igual ahí es menos 10, menos 15 grados. Digo, el agua durás. Te cortará acá. 5 minutos durarás antes de tenés un paro cardíaco. Sin el traje, sí. ¿Y qué experiencias pudiste vivir vos a título personal, no? Porque muchas veces uno trabajando por ahí tiene que cumplir una función, pero en algún momento capaz que, no sé, viviste una especie de epifanía, ¿no? Estoy acá en el medio de la nada, del blancor. Bueno, esa imagen, ahí tengo una imagen que no me la voy a olvidar nunca y siempre la recuerdo porque me hizo bien, con una compañera de viaje también de la revista Viva, hablamos de la actitud ártico, ¿no? Porque ahí es como ir para adelante, no podés hacer otra cosa, es como resolver los problemas, es otra forma de vida, ¿no? Los esquimales la tienen así, la tienen difícil y lo hacen. Y en un momento cuando habíamos ido al casquete polar, que es la segunda masa de hielo más grande después de la Antártida, que es toda la parte helada de Groenlandia, y sube todo para el Ártico, para el Océano Ártico, caminamos 3 horas, ¿no? Y nos dicen, tenés que volver antes de las 8 porque está la banquisa y los icebergs se cierran y es más difícil navegar en el océano. Era un lugar muy alejado de donde estábamos, Kulusuk, habríamos pasado todo el océano y terminamos bajando a las 10 de la noche por ahí. Nos subimos a las lanchas, ya había sido una odisea bajar porque nos habíamos perdido un poco en el medio de una grieta, todos asustados. Pero bien, siempre controlando y confiando mucho en el guía, pero fue como medio aventurero, ¿entendés? O sea, yo veía ahí y digo, acá se cae uno y nos caemos todos. Nada. Nada. ¿Por qué? ¿Viven animales? Viven focas, ballenas, algún que otro pescado, sí, y osos polares. Que osos polares no vimos. No llegaste a ver nada. No vimos osos polares porque los osos en verano se van para el norte, porque pueden llegar al grado cero, diríamos, allá y se van. Bueno, y entonces lo que creo, cuando nos estábamos yendo, veo una luna así naranja sobre el mar Ártico. Del otro lado, el sol que se estaba yendo, pero nunca cae. Y una ballena que salta en el océano Ártico. Y yo yéndome diciendo, no, nunca valió la pena. Sí, valió la pena. La puta que vale la pena estar vivo. Gisela Busaniche de Telefe, ella estuvo en el Ártico en julio. Sí, en julio. En julio haciendo informes para Telefe, a propósito de esta campaña de Greenpeace para salvar el Ártico, pueden ir a yotebanco.org, ahí está Mario, que esta semana va a realizar una acción a propósito de Y vamos a estar atentos, campaña. Vamos a estar atentos a ver qué va a poner el cuerpo Mario, así que es la verdad que es muy bueno que se comprometa así. Desde, ¿tenés idea si desde Telefe intentaron hablar con Shell, digamos? Porque hay gente que dice, ¿por qué no hablan con Shell? Entiendo que... Me parece que la postura de Shell es no hablar demasiado al respecto. Sí, no habla mucho. Nosotros el año pasado hicimos una acción con Greenpeace, que Greenpeace fue también ahí a Shell, y a Shell no habla de eso. Pero yo creo que se debe estar dando cuenta que genera bastante mala prensa internacional. Sin embargo, los intereses económicos son mucho más grandes, ¿no? Y el tema de la energía es un tema también de cómo sacarlo. Así que, pero de alguna manera, esta campaña que se empezó a realizar y la campaña que se viene... ellos frenaron, porque ellos ya hace un año podrían estar perforando. Se les complicó. Y se les complicó, porque la comunidad internacional le dijo que no. Entonces, de alguna manera, toda esta acción, sea en Argentina, sea en Brasil, sea en España, hay campañas de salva al Ártico en todos los países. En México, de alguna manera, eso genera un rebote para que ellos frenen eso, ¿no? Que es lo importante, frenar eso y proteger la Antártida. La idea es que como el Ártico, perdón, como la Antártida está protegida, proteger el Ártico. Que es más difícil porque vive gente, porque hay más intereses, porque son potencias. Hablando de Rusia, Estados Unidos, claro. Es más difícil. Tenemos nosotros un columnista que habla sobre perros, Javier, que pregunta si hay perros y qué perros sí, tienen hay perros en el Ártico. Lo que más me llamó la atención es que los perros no son los perros que acá tenemos como el mejor amigo, te doy todo, te protejo más que a mí porque sos mi perro preferido, sino que son herramientas de trabajo. De hecho, yo no me podía acercar a algunos porque me pegaban un mordiscón. O sea, no es que los podés ir a acariciar, excepto que sean chiquititos. Son los perros siberianos. Y los perros siberianos son la herramienta porque ellos están en verano en lancha o en canoa, los que no tienen mucha plata y todo, porque hablamos de familias uh-huh. que no tienen mucha plata. Pero los que tienen lancha y todo, bueno, se generan lo suyo, van, cazan la foca, llevan turistas y se van haciendo unos mangos. Entonces, y en invierno, el trineo. El trineo es lo que los posibilita ir de pueblo en pueblo, cazar foca, llegar hasta el mar, volver. ¿Y tienen contacto con esta realidad, digamos? ¿Tienen un punto de vista? ¿Pueden hacer algo? ¿Hacen algo? ¿Viven aislados de la humanidad? Sí, es re buena pregunta esa, porque ellos en realidad nos llevaban a nosotros y ni se hacían cargo. Cuando fuimos al casquete polar, el Inuit, que venía ya con nosotros 5 días de viaje, miró el casquete y no lo reconoció. Dijo, no, pero esto no estaba ahí allá, estaba acá. Y empezó a mostrarnos dónde estaba el hielo. Y empezó a decir, pero no son los europeos los que vienen y nos dicen esto, esto está pasando. Qué barro. Y se hizo una autorreflexión, ¿no? Entonces terminó dando una nota y nos dijo, denme una nota. Y nos terminó contando que esto, que es Ben, en el informe de Inuit sale, que decía que esto al principio uno veía a los europeos que venían y no se daba cuenta y que ahora lo está viendo con sus propios ojos. ¿Cómo se ubican los tipos? Digo, entiendo que tendrán instrumentos para ubicarse, pero digo, yo que sé, sí. Estás ahí en el medio de algo completamente blanco y se dio cuenta que había un poco menos allá, un poco más acá. No sé cómo hacen, pero ¿sabes lo que hacen? Hay una anécdota que vivimos en el casquete polar cuando nos estábamos volviendo, viste, todos amarrados, todos volviendo, ya habíamos hecho la foto, habíamos llegado a un lugar donde se ve todo blanco, todo hermoso, y volvíamos y creo que un guía se perdió, no sé, en realidad no es que se perdió, se desorientó porque es todo blanco y terminamos ya más en el frente del glaciar. Estábamos en un momento difícil, ahí estábamos con Walter Bulayeski, el cámara de Telefe ahí como muy fuerte, pero diciendo, mira dónde estamos, porque tuvimos que volver para atrás, no sabíamos bien para dónde ir, cada vez se hacía más difícil cruzar entre grieta y grieta, cada vez las grietas eran más grandes, teníamos que volver, cada vez que nos confundíamos teníamos que volver para atrás. Y de repente yo ya estaba un poco nerviosa, y de repente veo dos siluetas, que eran los choferes que veían que no llegábamos, no bajábamos, los esquimales, los inuits, que habían subido y nos hacían seña y nos explicaban por dónde ir, uh-huh. y nosotros estábamos con grampones, todos armados, todos, y los chicos estaban en mocasines, estaba uno, viste, unos medio leñadores, como los que usábamos cuando éramos chicos, eso, un suéter, y no sé cómo se ubican, pero se ubican, digo, ellos, es su tierra, realmente la aman, es hermoso convivir con ellos, no podías hablar nada, era muy difícil hacer una nota. Pero de alguna manera te transmitían ese amor. Y eso de comer foca también medio raro. Hay mucha gente que plantea esto de qué hacemos nosotros y los autos y nuestro estilo de vida, que es cierto, pero se me ocurre que esto es más urgente, ¿no? Esto es urgente porque aparte, si nosotros lo hacemos, si nosotros firmamos, esto en septiembre se dirime en la ONU, si no es en septiembre será en marzo o la próxima vez que se vuelvan a encontrar, pero las organizaciones, las ONG y todo el sector ambientalista está preparado para dar la pelea. Y se puede lograr porque ya Shell frenó un año. Ahora hay que lograr que se frene un año más y lograr proteger al arte. Este año ya no pueden hacerlo, ya pasó. Hasta septiembre, en septiembre termina. Así que hay que ver en septiembre ya. ¿Y en qué territorio perforarían? ¿Se sabe eso? Porque si es en Alaska o en Groenlandia, ¿no necesitan autorizaciones de esos países? Sí. Ahí viene una disputa. Groenlandia es un país, en realidad es un estado autónomo que depende de Dinamarca. Groenlandia se quiere independizar. Y, por ejemplo, para independizarse ya hay empresas petroleras que fueron a hablar con ellos porque ellos podrían ser económicamente activas, digamos, tienen un 50% cubierto, pero hay otro 50% que es la salud, la educación y todo, que se lo da Dinamarca. Y no saben cómo hacerlo. Y una de las propuestas de empresas petroleras es que yo te lo doy. Yo te lo doy. claro, hace inversiones, abrí Groenlandia, nosotros llegamos y vos tenés plata, digamos. Y eso está siendo bastante, eso es una discusión que se está comenzando a dar. Por suerte el gobierno de Groenlandia es de centro izquierda, está como todavía impidiéndolo, pero es un caramelo de alguna manera, porque ellos podrían ser independientes con inversión extranjera y todavía no lo son. Hablamos de 57.000 personas igual en Groenlandia. 57.000 personas. Es un barrio de acá. Sí, un barrio. 57.000 personas. Muy loco. Después nos reímos de Uruguay. Claro. Gisela, gracias por haber venido. ¿Tenés pensado o tienen pautado regresar? No, ya está. Bueno, es muy caro, es muy difícil. Agradezco a Greenpeace de haberme dado la oportunidad. ¿Qué viaje tenés que hacer? Dos días estuve viajando. Llegamos Buenos Aires, Ámsterdam. Ámsterdam, Reykjavik, que es la capital de Islandia, que es, chicos, si quieren escuchar un buen rock, ir a la capital de Reykjavik, la van a pasar bien, es increíble. Y después, de ahí, de Reykjavik, en un avión mucho más chiquito, a Kulusuk, una hora y media, que sería la costa este de Groenlandia, que ahí ya estás en el mar Ártico. Y de ahí agua, por agua. Y de ahí todo agua. Sí, no, había un auto, que era una 4x4 grande, con cosas que no sé cómo la habrán llevado, pero viste, hay camiones grandes, viste, que llevan y todo, y hay mucho helicóptero, uno ve helicóptero, porque en caso de emergencia va un helicóptero. ¿Es una zona turística, no? Es una zona que está empezando a ser turística, pero de un turismo caro. Claro. Es un país. Claro. ¿Tenés idea de cuánto hablas? No. Y yo creo que hablamos de llegar $10.000 de esa. Sí. Pero aparte, calculo que una industria hotelera no tienen. No en tienen. En un iglú te toca. No, paramos, los iglús están en Alaska, pero paramos en las casas de los inuits. Pero de alguna manera ese turismo. Sí, si vas bueno ahí no va a ser así, un ¿no? hotel 5 estrellas. Sí. Te trajiste un recuerdito, un imancito, un destapador, sí, algo. Un imán. ¿En serio hay? Una foca bebé. Sí, no, y están los peluches de los osos polares. Que los osos polares es un tema, porque ellos pueden cazar 25 osos polares por mes. Y tenés licencia de cazar oso polar, tenés licencia de cazador. Hay inuits que pueden cazar solo focas, y hay otros que pueden cazar osos polares. Y los osos polares también en extinción, pero también por el cambio climático, porque son osos que se adaptaron a ir entre hielo y hielo, y ahora como hay mucho deshielo, no pueden volver. Y se quedan ahí, van a nadar y después no pueden volver. Preguntan acá si comiste foca. No, comí tiburón y comí otro pescado que es parecido, pero foca no comí. No, me dieron un pescado de la zona. No pude comer foca y la verdad que me dio vergüenza pedirles, pero yo re quería comer foca para probar. Igual el tiburón me pareció súper salado, aparte crudo, lo comí en Islandia. Crudo lo comí. Yo comí, pero tipo lasaña, de hecho. Ah. Era otra cosa. Crudo te la regalo, ¿eh? Crudo no sé si me entró. El sushi, no, pero es que los vikingos, porque ese es otro informe que si pudiera lo haría, porque fue muy fuerte. Islandia, la verdad, es todo. Son 200.000 personas, es una isla, la tierra es negra porque es todo tierra de volcán. Y nada, es como raro vivir ahí. Le estás quemando la cabeza a Barili, ¿no? Te hago el informe de los vikingos. ¿Te hago el informe? Sí, ¿me llevas? Informe. ¿Me llevas? Sí, no, y Rodi, todo el apoyo, ¿no? Del noticiero de Telefe. Así que estuvo bueno. Estuvo bueno el viaje. ¿Quién resuelve hacer esto en Telefe? Y lo resuelve de alguna manera Barili, porque es el productor de contenidos del noticiero. Así que, sí, lo tuvimos que convencer. Sí, ahí ustedes con Paco Mármol. Sí, está Paco, Rodolfo Barili, Pato también, que está encargada también de todo. Así que de alguna manera, pero bueno, es importante porque Barili desde siempre apoya las causas de Greenpeace y eso. Y ya veníamos haciendo algunas cosas y cuando surgió este proyecto no ni lo pensamos, ¿no? De hecho también varios colegas míos, muchos hacemos algunas cosas. Guille Paniza también hizo algunas cosas muy buenas con Greenpeace. De alguna manera siempre estamos en lo que es, porque aparte hay mucho por hacer acá, que Guille en eso es especialista en todo lo que es todo el tema de basura electrónica, que todavía no tenemos una ley, todo el tema de el reciclado, que vamos de a poco haciéndolo, no hay planta de tratamiento, y digamos, también hay que empezar por casa. O sea, yo me fui al Ártico y conté eso, pero también nosotros contamos todos los días de alguna manera lo que pasa en la Argentina a nivel medioambiental, porque sí, lo de reciclar por ahí es, se me ocurre lo más obvio, porque es lo que está más al alcance de la persona común. Sí. Pero lo de las pilas también, porque no hay una ley todavía. Tengo entendido que no se sabe qué hacer igual con las pilas, que no hay forma de... Había una planta de tratamiento, se supone que es bastante cara, pero que ya la podrían hacer. Yo se la llevaría a los esquimales. Y si no, se la mandamos. Se la tiramos. Las enterramos en el pobre. Mira, te trajimos celulares que ya no sirven. Hacete una casita con esto. No, y aparte hay que empezar a pensar qué hacer con la basura electrónica, porque chicos, todos tienen computadora, celular, cambian una vez por año, estamos a full. Sí, es verdad. Menos básquet. No, por eso, se me ocurre que lo del Ártico es como retrasar lo inevitable. Claro. ¿No? Ay, Gustavo, un poco pesimista, me asusta, pero es verdad de que sí, hacia algún lado vamos y que somos nosotros mismos los humanos los que tenemos que resolverlo, pero no sé cómo... De alguna manera se me ocurre que esto tiene que ver con preservar la raza, digo, después de nosotros el planeta va a quedar, no sé en qué estado ni en qué condiciones, pero va a quedar, digo, se trata de preservar al hombre, en definitiva, bueno, y una serie de especies animales y vegetales que se van extinguiendo en el camino. Hay un dato que ya pasa, que puede llegar a pasar, que es que la cantidad de deshielo genera un agua, con el agua dulce y el agua salada, el cambio de mareas, y además aumenta el nivel del mar, que ya viene aumentando, y hablan de que a fin de siglo va a haber 20 metros menos de islas tapadas. Y las playas también. Sí, millones de personas. Anda rápido al casino, porque en el provincial... No tengo que ganar. Están por ahogar. Estás por ganar el pleno de tu vida y cae la ola y se lleva todo. Claro, imagínate. Yo voy a hacer un proyecto para correr el casino, ¿eh? 30, 40 cuadras para dar. 5 millones de firmas. No jodamos. Gisela Busaniche en Doble o Nada. Pueden ir a yotebanco.org, pueden ir a Greenpeace, salvalártico.org. Hay varios sitios a los que pueden recurrir. Pero bueno, en este caso nosotros nos sumamos a lo que está haciendo Mario y es yotebanco.org. Gracias. Gracias y a firmar, ¿eh? Gracias. Que

I make you cry, I guess that rhymes. You're contained by doors and walls, I'm contained by your control. You're overthrown, but underworn, I told you so. Es Biffy Clyro haciendo Stinging Bell, antes Strokes con Heart in a Cage. Estuvimos hablando con Gisela Busaniche de Telefe a propósito de El Ártico, ella estuvo ahí. Esta semana habrá una acción de Mario a propósito de salvar al Ártico. Pueden ir a la página yotebanco.org y colaborar con Mario y con Vortex. Tienen información en vortex.com también. Después de la charla con Gisela habíamos escuchado dos canciones, Redondos, una piba con la remera de Greenpeace y El Camino del Deshielo de la Renga. Vamos al Luis Alberto Spinetta, ahí están grabando las canciones de los Stones, Silvana, Lula y Brenda. Y canta Luciano. Versión rara, ¿no? Un sonido extraño tiene, sí. El bajo ahí al frente sobre todo. Vos pensás que esto que escuchamos en realidad no está ni siquiera mezclado. Sí, ya sé. Digo, es... Esto pasa por Pro Tools, se graban todas las pistas y viene lo que viene. Es una mezcla rarísima. Coros de Lula, las voces se están grabando hoy y probablemente se hagan mañana de nuevo. El tema es tener las bases de referencia. Son cuatro canciones en total, creo. Una va a cantar Virginia, una va a cantar Lula, otra Luciana y otra Barbie, bueno, de Utopians. Tienen cara de contentas, de satisfechas. Sí, sonrisas. Pulgar arriba. Pulgar arriba para esta versión de Jumpin' Jack Flash. Hacemos una tanda, ya regresamos. Conexión interactiva, conexión interactiva. Vortex Walk, vortex.com. Comienzo espacio publicitario. ¿Sabés qué significa Telecentro? Una familia feliz. Por solo 289 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. El 22 de septiembre vas a vivir una experiencia de terror a gogo inolvidable. Rob Zombie en Argentina. Por primera vez en Buenos Aires, el líder de White Zombie haciendo todos sus clásicos de rock y ciencia ficción. Rob Zombie, 22 de septiembre, Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento, Complejo Punta Carrasco. Anticipadas por Sistema Ticketek. Rob Zombie en Buenos Aires. El 11 de septiembre llega a la Argentina la banda más aclamada de la escena rock de Japón, Degacy. En el marco de su tour mundial presentando un show exclusivo e imperdible. Degacy, única función, 11 de septiembre en el Teatro Portri. La Croce y Álvarez Thomas, anticipadas en venta. Fin de espacio publicitario. Soy un espía, un espectador. Doble o nada. Pasadas las 5 de la tarde vamos con otra historia de espías por gallo, pero antes quiero comentar a propósito de los tweets de aquellos que son más papistas que el Papa, están indignados porque en Groenlandia comen tiburón o los esquimales cazan osos. ¿Qué que comen lechuga? Dios mío. Déjalo en paz, pobre. Dios mío. Dejen vivir al prójimo que quiere hacer algo de su vida. Usted come vacas y nadie le dice nada, señor. Es como que el esquimal se enoje por eso. Es un consumo controlado, ¿sí? De hecho, entiendo que los osos polares no corren peligro de extinción por culpa de los esquimales, sino de todos los otros que matan osos sin tener ese permiso y sin tener esa posibilidad. Este muffin está hecho de foca y está buenísimo, te quiero decir. ¿Cómo atacaste ayer? ¿Qué pasó? ¿Te dio un brote psicótico? Lo vi y me... un mono de chocolate tenía. Necesitaba mi dosis. Acá estamos una vez más para hablar de espías. En este caso de una espía, una mujer, durante la Segunda Guerra Mundial. Su nombre era Pearl Witherington, también conocida como Pearl Cornioli, también conocida como Marie o también conocida como Pauline. Tuvo varios aliases porque, bueno, se desenvolvía en la resistencia francesa. Parece un poco ambiente alegre. Sí, es de la misma época. Nació claro. En 1914. Mirta nació antes, así que es mayor. Perdón, cierto que no se puede decir. Su actividad se desarrolló, como decía, en la resistencia francesa, ese grupo que resistió a la invasión alemana, haciendo más que nada técnica de sabotaje, guerra de guerrillas y no una guerra normal y formal frente a la mayor cantidad de tropas alemanas. Y esta señora tuvo un rol muy activo. Decía que nació y creció en Francia, en París, en 1914, pero sus padres eran británicos. Y ya de joven tuvo que salir a trabajar porque su padre era un choborra consuetudinario y la economía familiar iba cada vez peor, así que consiguió un trabajo en la Embajada Británica de París. Pero cuando los nazis ocupan la ciudad en 1940, ella y toda su familia huyen a Gran Bretaña y ahí consigue un trabajo en el Ministerio del Aire. Pero se cansó rápidamente del laburo de escritorio y dijo, no, yo necesito acción, y se enroló en los servicios de operaciones especiales británicos que colaboraba con la resistencia francesa. Y tuvo poco tiempo de entrenamiento, apenas 3 semanas, pero salió graduada como el mejor tirador, hombre o mujer, que ese servicio hubiera visto jamás. O sea que francotirador. Tenía buena puntería. Y tras esas semanas de entrenamiento, tras esas 3 semanas de entrenamiento, le ponen un paracaídas y dicen, tomá, saltá sobre la Francia ocupada y ponete en contacto con la resistencia. Buena suerte. Empezá a disparar los alemanes. Claro. Así que en 1943 se une a la red de la resistencia comandada por un tal Maurice Southgate, y allí se la empieza a conocer como Marie. Y como la mina hablaba francés, porque había nacido allí, muy bien, la utilizaban como correo para enviar mensajes cifrados entre la inteligencia británica y la resistencia francesa para ponerse de acuerdo en qué acciones llevar a cabo. Y ella, su disfraz era de vendedora de maquillajes. Iba con valijas llenas de maquillajes y adentro de esas valijas o llevaba armas o llevaba estos mensajes cifrados y pasaba alegremente por entre las filas alemanas, que según creía la inteligencia francesa e inglesa, tenían menos reparos para requisar a una mujer. Entonces a veces la mandaban incluso sin armas, como decían, no, total, sos mujer, estás buena, ¿quién te va a tocar? Pasá por los alemanes. Y ahí ella iba con su bolsito de maquillaje y pasaba de lo más tranquila. Pero después empezó a tener un rol bastante más activo, no solo ser un correo, porque 8 meses después de dedicarse a enviar mensajes, la Gestapo alemana captura a Maurice Southgate y lo manda al campo de concentración de Buchenwald, Entonces ella queda como cabeza de la resistencia francesa y ahora adopta el nombre de Pauline, con el que sería más conocida, porque ahora vienen las acciones más importantes que desarrolló esta mujer durante la Segunda Guerra. Primero, lo primero que hace es reorganizar sus fuerzas. Tenía 1.500 hombres a su cargo. En general eran tipos que no estaban muy preparados, no tenían un entrenamiento formal de militar, sino era un entrenamiento de guerrilla urbana, digamos. Eran tipos que lo que habían hecho era evadir la conscripción de Vichy. Digamos, Vichy, el gobierno colaboracionista francés con los alemanes, en la conscripción, lo que hacía era no entrenarlos como soldados, sino ponerlos a laburar como mano de obra para el ejército alemán. Digamos, construir un puente, arreglar cosas que se rompían. Digamos, todos los alemanes, los soldados franceses, pasaron a ser casi esclavos del ejército alemán. Los tipos que se negaban se refugiaban en las montañas y se hicieron llamar maquis o maquisards, en todo caso. Y bueno, esta chica Pauline lo que hizo fue reunir 1.500 de estos tipos, los entrenó más o menos con las armas que conseguían y dijo, ahora tenemos que enfrentarnos a los nazis, ni más ni menos, acabamos. Entonces empezó a hacer más que nada acciones de sabotaje, como cortar líneas férreas, bombardear puentes, descarrilar trenes, como estamos viendo en la foto, hasta que la Gestapo se hinchó las pelotas y dijo, esta chica ya es una piedra en el zapato demasiado grande, hay 1.000.000 de francos por su cabeza, mátenla. Pero no pudieron con ella. Entonces, hartos ya los nazis, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a mandarle 2.000 hombres con artillería para acabar con ese grupo que me tira la pelota por el piso, dijo el alemán que estaba en Francia. Y se dio una batalla muy interesante. Corneli cuenta en su libro, que se llama Pauline, cómo fue esta batalla. Dice, fuimos atacados por 2.000 alemanes el 11 de junio de 1944 a las 8 de la mañana. Apenas nosotros éramos 140 hombres mal armados y mal entrenados, pero dimos batalla durante 14 horas. Se enorgullecía la señora. Pero al final, ¿quién ganó? Estuvo pareja, si cabe el término, para una batalla, porque los alemanes perdieron 86 personas y la resistencia apenas 24. Hasta que en un momento el grupo de alemanes logra quebrar la línea de la resistencia y los tipos, ¿qué hacen? Se refugian en un campo de maíz. Salen corriendo desperdigados y se esconden. Y los alemanes andaban tirando tiros a lo loco y esta señora estaba tirada entre los choclos resistiendo y zafó. Pero desde allí reorganizó sus hombres y utilizando técnicas de guerrilla empezó a hacer retroceder a los alemanes, que terminó sufriendo la baja de 1.000 soldados. O sea, se cargó 1.000 personas esta señora, que parecía una vendedora de perfumes, tengámoslo en cuenta. Y ellos, por su parte, sufrieron pocos heridos, nada más. Sus méritos, como decía, fue también sabotear muchas líneas férreas. Sobre todo, muy cerca del día D, le habían encargado sabotear las líneas que iban hasta Normandía, y lo hizo en 800 ocasiones, poniendo bombas en la vía. Era incansable. Sí. Hasta que, bueno, después que los alemanes caen y Francia finalmente se rinde, ella en persona se dio el gusto de ver rendirse a 18.000 alemanes frente a sus narices, y les dijo, señores, ustedes han perdido la guerra, así que siéntense en el piso que me voy a divertir. Y los hizo rendir. Cuando todo termina la guerra, esa fue su rol destacado, digamos, nada menor, porque no era un ejército convencional y se arreglaban más o menos con lo que podían, si bien tenían apoyo inglés. Cuando todo terminó, se casa con su novio, que era también miembro de la resistencia, Henry Corneli, en octubre de 1944, y se quedan viviendo en el sur de Francia. Tienen una hija, y Pauline consigue trabajo en el Banco Mundial, en una oficina del Banco Mundial, y su marido se dedica a la farmacéutica, pone una farmacia y se dedicaba a preparar remedios. Y siempre tuvo ella como la sensación, y después era un hecho real y constatable, que en Inglaterra no le reconocían los méritos. Todas las mujeres que habían trabajado en situaciones de este tipo, no se le reconocía el mismo mérito que un hombre. No le daban medallas, no se le hacían menciones de honor. Se la quiso condenar como un civil, y ella se negó terminantemente porque dijo, no, señores, yo fui soldado. ¿Condenar o condecorar? Condecorar, perdón. Condecorar. Como un civil, y ella dijo, no, yo fui un soldado, participé en acciones militares, merezco una condecoración militar o no me den nada. Y recién en 2004, la reina Isabel II le dio la orden, comandante de la Orden del Imperio Británico, y le dijo, ¿sabe qué? Con usted nos equivocamos, llega un poco tarde, pero llega. Le dijo, tome, señora, que acá tienes, que tiene la medalla. 2 años después fue condecorada por la Real Fuerza Aérea y murió a los 93 años en febrero de 2008, pero antes... mucho antes. ¿A quién se cargó? En Inglaterra, Se podríamos decir que se cargó a un Beatle, porque en Inglaterra la comparaban con Paul McCartney, tenemos una fotito, porque decían que era muy parecida. No. Es igual. Hay muchas fotos asemejando la cara. Es idéntica, no es igual, es idéntica. La boquita, la misma boca, la misma nariz. En ese caso sacaron el mismo gesto. De Pearl. La misma caída de ojos. Pearl Witherington, también conocida como Pauline, y Sir Paul McCartney. Los dos también fueron condecorados por la reina. Hay muchas fotos que comparan perfiles e imágenes en distintas situaciones. Y es muy gracioso porque realmente es muy parecida. La nariz es nariz igual. Y boca son idénticos. Sí, los ojitos también tienen onda. Así que bueno, por ahí, no sé en qué año nació Paul, pero bueno, por ahí fueron parientes y nunca se enteraron. Totalmente. Historias despidas con gallos, nosotros con gallos. Nosotros seguimos con Doble Nada, son las 5:10 pasadas. ¿Cuándo juega Telmito, Beto? El viernes. Hace muy ¿con la Ferrer? No, ese partido ese partido se pospuso. Claro, entonces. Con General La Madrid, de local también. ¿Partidazo? No. ¿Debuta el nuevo técnico? Debuta Juan Carlos el Lobo Cerrillo. Con un triunfo. Lo veo. ¿Lo bancás? Sí. Al anterior no lo bancabas, ¿a este? Sí. ¿Cuántas fechas lo bancabas? Escúchame, al anterior no lo bancabas. No. A este sí. Nunca fui de Rodo Pereira, lo dije. A este sí. Al Lobo lo banco a morir. ¿Es un proyecto de 3 fechas, no? No, es un proyecto serio como el de Ramón. 2 años de contrato. Mamadera, para mí Ramón se va antes de terminar este contrato. Te lo dije el otro día. Sí. No, bien. El Lobo un tipo de mucha experiencia, ¿eh? Señor grande ya, pero acompañado de un cuerpo técnico joven. Te deseamos suerte. La voy a necesitar, Beto. Te deseamos suerte. Vamos con Winery Dogs haciendo Desire Music. La música en Doble Nada. You know. streets of tomorrow's sun. We're building a straight sky. I love this country dearly. I can feel the ladder clearly, but I never thought I'd be alone to try. Once I was outside Penn Station selling red and white carnations. We were still alone, my wife and I. Before we married, saved my money, brought my dear wife over. Now I work to bring my family stateside. Get off the boat, they say the wild has got across the coast. Once a year I'll see them for a week or so at most. I know. Cause I lost, I remind myself that times could be much worse. My wife won't ask me questions, there's not so much to ask. And she'll never front around an empty purse. Once my mind will lock in, just to stay a couple nights. And decide that she will stay the rest of her life. I watch my little children, there's a book in the kitchen. I sit and pray they never feel my strife. Then my partner called to say the pension funds were gone. He made some bad investments, now the accounts are overdrawn. I go. En vivo desde Luis Alberto Spinetta, presentando Incandescente, su nuevo trabajo discográfico. Lo vas a ver, lo vas a escuchar. Richard Coleman, en Doble o Nada. Solo en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. El último video que vieron era Take a Walk de Passion Pit, y esto que están escuchando es Iron Maiden. En Vorterix.com tienen un videito de Iron Maiden bastante completo sobre lo que es la actual gira de la banda, el Maiden England Tour 2013, que revisita lo que fue el Maiden England Tour 1988. El setlist es el mismo, fue en aquel momento un video registrado durante la gira de Seven Son of a Seven Son. Y son las canciones que Iron Maiden va a estar tocando entonces. Más Mañana se está yendo Cayo a Nashville. Así es. Estados Unidos, para ver a Maiden en vivo y para encontrarse con Bruce Dickinson. Iron Maiden está llegando a Buenos Aires el 27 de septiembre. Acordate que tenés que comprarle la remera. Sí, sí, sí, lo tengo. L negro, ¿eh? XL, ¿no? Doble XL. No, que no lo voy a poder usar. El XL es la más fea. Que es una carpa. No lo acepto. Y el 27 de septiembre pagan. Pará, pongamos el límite. ¿Cuánto ponemos? Porque esto es una apuesta. Es una apuesta que perdimos con Guasno porque adivinó exactamente el día en el que iban a tocar en Buenos Aires. Esto es en River, el 27 de septiembre, la primera vez de Maiden en River, con Slayer y con Ghost. Y una remera tiene que estar en Nashville $40. Sí. Hasta ahí. En general están un poco menos. 6x4, 24. Salimos perdiendo, ¿eh? 2 gambas y media. No, pero acá va a estar 2 gambas, ¿eh? En el recital, sí, tranquilamente. Pero te traemos una linda, Beto. No, por eso. Gastan lo mismo. Si quieres una... una trucha de acá, que cuando termina el concierto salís a la calle y están todos los trapitos en el piso. Es la conciencia de ustedes, chicos. Sí, por mi conciencia te lo del trapito. No, ni lo dudo. Escúchame, ¿querés apostar por la fecha de... bueno, no. ¿Qué cosa querés? ¿Qué querés apostar de algo que yo te dije a vos? ¿Me vas a apostar vos fecha, a mí? Fecha, te estoy dando fecha. Día concreto. No me interesa en lo más mínimo apostar eso. ¿Un humo? ¿Después? ¿Un humo con respecto a la fecha de Wesley? No. No. Vamos con el video que se puede ver en Vortex.com. Cuando quieran, sí, está subtitulado. Ahí está Nico McBrain. Están en Escandinavia de gira. Están mostrando parte de lo que sucede en Estocolmo, en Helsinki. Después están en Rusia, están en Turquía. Son ellos que en gira van grabando material que después van subiendo a su página, contando un poco qué es lo que está pasando. Ahí está el production manager, sí, contando que están en un estadio olímpico en Moscú. Después, más adelante, cuentan sobre ese estadio en Turquía en el que van a estar tocando, que tuvieron que demoler una parte del estadio para que ellos ingresen, para armar el set. De todas maneras, después de ellos, el estadio se va a demoler para construir uno nuevo para un equipo de fútbol de Turquía. Hablan en general los segunda línea, más que los protagonistas principales. Por eso escuchás a Nico McBrain, a Adrian Smith, a Yannick Gers. No se lo ve a Harris hasta bien avanzados los minutos de este video. Van a estar en Bucarest, también en Rumania. We are now in Helsinki Olympic Stadium. Está bueno para ver cómo son los lugares en los que tocan en vivo en Europa, a diferencia de los estadios argentinos. Bueno, este se parece bastante arriba, ¿no? Ese estadio, sí, rápidamente. Sí, tenía una sola bandeja, pero... los estadios siempre están llenos, caras muy jóvenes ahí en las primeras filas. El show de Nashville está soldado. Seguramente va a ser un show mucho más chico, igual que los que hace Maiden en Europa o acá en Sudamérica, el de Nashville. Sí, calculo que era un estadio de 30.000 personas, una arena es. Sí, menos, debe ser 20.000. Tiene un sector de campo parado y después mucha butaca. Hablan ellos, hablan integrantes del staff de Maiden. Ahí está, ¿no? Lo que yo decía, tuvieron que demoler esa parte del estadio en Turquía. Y ahí Nico McBrain cuenta que es la última banda que va a tocar en vivo ahí. Lo van a demoler después completamente. Es el primer estadio de Estambul, dice un productor local. Iron Maiden va presentando cosas que suceden durante la gira, registrando videos como este y como otros que han subido y que nosotros ya te hemos mostrado. Una chica ahí en la primera fila dándole la bienvenida a Maiden a Estambul. Mira cómo se escucha eso, ¿no? Tecladazo ahí. Sí. República Checa también. It's amazing. Se ven las remeras. Capaz que una de esas te traemos, Beto, de Nashville. Perfecto. ¿Cómo es el itinerario, Gallo? Salimos mañana a la noche hacia Dallas. ¿Quién viaja? ¿Espósito viaja? ¿Sabes? No, hay una periodista Clarín, nada más. ¿Nada más? Nada más. ¿Que viaja de acá? Sí, que viaja de acá. Después vamos nosotros. Yo voy con Fernando Cordara, que va a estar haciendo cámaras y registrando la entrevista, sobre todo porque en el estadio Sí tenemos pase de foto, no de video. Ellos nos van a promover, van a proveer, bueno, de video. Eso está bueno porque vas a poder hacer fotos vos. Sí, voy a hacer fotos yo del show. Hoy ya me mandaron la forma para completar y entregar firmada ya. Y también una recomendación de qué no se puede hablar en la nota. ¿Qué no se puede hablar en la nota? A ver, de política. Mira, de política. Ningún tema político. Preguntale por Malvinas, por favor. Solo de música, solo de cosas vinculadas a la parte musical de Iron Maiden, dice. Y si preguntan de política, la entrevista se para inmediatamente. Sabes que eso para mí es como que me pinches y me digas, por favor, pregúntame de política. ¿Qué lo digo? Te digo, yo tenés 15, 20 minutos, 30 minutos, depende, ¿no? En cada ocasión para la nota, la última pregunta te la tiro. ¿Por qué no se puede hablar de política? Ustedes son una banda que en cada canción casi tocan algún tema político. Y bueno, no todavía no está el tiempo determinado que nos van a dar, pero va a ser antes del show de Megadeth. Megadeth va a estar abriendo en parte la gira de Estados Unidos, los shows de Iron Maiden. El show de Megadeth empieza a 19:30 y Maiden toca 9:10 de la noche. Temprano. Sí, temprano. La tía Dave. Mamá, cómo se cortó el pelo. En el O2, mira. Ahí en Londres, hay O2 en otros lugares. Este es el de Londres. Este es el de Londres, sí, tocaron 3 y 4 de agosto. Y después la gira arranca mañana, 3 de septiembre, en Raleigh, North Carolina. Y de ahí hasta el 29 de septiembre, que tocan en Paraguay, tienen un show cada 2 días, a lo sumo 3 días. A pleno. Estados Unidos, Brasil, Argentina, Paraguay. Enterísimo, ¿eh? Enterísimo. Sí. Le queda mejor el pelo, un toque más largo. Sí, tiene un poco más de chapas. Es otro de mis grandes ídolos, ¿no? Junto con Neil Peart, porque me parece que es un tipo que va mucho más allá de la música, es una personalidad muy interesante. Y a mí me genera admiración aquella gente que hace muchas cosas en su vida, ¿no? Dickinson ha hecho de todo en su vida, sí. Y me parece realmente admirable. Estuve viendo una serie de charlas motivacionales que dio él en... Es como un foro empresarial donde lo convocaron, ¿viste esas, las charlas TED? Sí. Bueno, algo similar, pero apuntado hacia empresas y empresarios. Y era muy interesante porque el tipo vincula un poco su rol artístico con el rol empresarial que tiene hoy. Y son charlas de 10, 12 minutos y está muy, muy bien armada. Obviamente tiene un dominio del escenario que ahí lo hacía de taco, ¿no? Claro. Obviamente, pero lo que decía estaba bueno. Lo que sí, no es siempre muy simpático en las notas, ¿eh? No. Suele ser bastante parco, bastante agretón, sí. A veces se copa, a veces no. Cuando fuimos al hotel acá en Buenos Aires estaba medio... Siempre es así en general, ¿eh? No es muy, muy simpaticón. La última vez creo que fue esa, cuando estuvo Maiden acá, que fuimos con Mario a hacer una, sí, a hacer una entrevista. Se copó cuando Mario empezó a hablarle de aviones. Pero bueno, vuelve Iron Maiden, han estado ya varias veces. Creo que es la banda de estadios que más veces ha tocado en la Argentina. Uh-huh. El 27 van a estar tocando en River, quedan entradas todavía. Tiene que ser sold out, ¿eh? Vamos, caretas. Por favor. Hay que agotar, ¿eh? Con Slayer y con Ghost. Muy buenas bandas para ver en vivo. Y vamos a tener la previa de esta nueva visita de Maiden a Buenos Aires, en Nashville, en Estados Unidos. Con Gallo viendo el concierto, viendo también a Megadeth, banda que nosotros vamos a tener acá con Black Sabbath. Vamos a ver qué tal está Megadeth, es uno de los grandes grupos que más caídos están. Mira, se ven y se escuchan imágenes y sonidos que habitualmente ellos no deciden mostrar, ¿no? Porque se notan las imperfecciones del vivo en esto que estamos, sí, escuchando. Ahí los coros de fondo. Estos coros no los escuchás ni loco en un disco en vivo. Así, de esa forma. No, los de Adrian están más escondidos. Pero bueno, por ahí son unas mezclas para estos documentales. Sí, está bueno que lo muestren, está bueno. Vemos varios telones, varios eddies. La escenografía de hielo. Hay mucha pirotecnia. Por lo que estuve viendo en fotos a lo largo de todo el show, hay mucha explosión, mucho fuego. Uy, me hizo acordar a alguien. Buena imagen. Termina el video con Bruce Dickinson haciendo la seña de te corto el cuello. Uh-huh. Y una bola de fuego atrás. Iron Maiden regresa a la Argentina 27 de septiembre en River. Vortex va a estar ahí en la previa, casi un mes antes, con un concierto y una entrevista. Iron Maiden, Infinite Dreams en doble nada. largo de todo 2013, las 64 sagas más importantes de la historia de los videojuegos se enfrentarán en un combate sin tregua, y vos tenés el poder de llevarlos a la gloria. El fichín de tu vida. Seguí este apasionante certamen y entérate cuáles son los juegos favoritos de los argentinos. Maxi, Fichi, Ani y Ricky te indicarán el camino, pero serás tú el que elija. El fichín de tu vida. No te lo pierdas todos los martes y miércoles a las 23 en Malditos Nerds. Solo en Vorterix Rock. En conexión con Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. El viernes 27 y sábado 28 de septiembre, la aplanadora del rock vuelve a Flores. Divididos. Viernes 27 y sábado 28 de septiembre, Divididos en el Teatro Rivadavia 7800 Flores. Anticipadas en venta. No te quedes afuera. ¡Chao! Richter en vivo en Roxy Palermo Hollywood, la banda más importante del electrorock argentino. 7 de septiembre, 23:30 horas. Richter en vivo en Roxy Palermo Hollywood. La mística y el poder del metal, ahora en manos de usted. Heavy Metal Music, Heavy Metal Music, el hijo debut del feroz bajista de Metallica. Heavy Metal Music, heredero del más puro heavy. Conseguido solo en las mejores disquerías. Voodoo, la banda de hard rock más destacada de Rosario, festeja sus 13 años en la Trastienda Club, Balcarce 460, 8 de septiembre, 20 horas, anticipadas por tuentrada.com o en boleterías del lugar. Banda invitada Tenor. Voodoo, una noche de magia en Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. Un hermoso día es hoy. Ay, qué bello día es hoy. Doble o nada. Vomitando. Tengo un vomitando flores para alguien. Sí, hace mucho que no hay. Hace bastante que no hay. Quiero reconocerle un atributo a alguien que hace algo que la mayoría de los que deberían hacer no se atreven. Esta perla blanca es para vos, Mirta Legrand. ¿Preguntar? Preguntar. La verdad es que hoy, mientras buscaba noticias para la noticia del día, vi varios momentos incómodos que destacan distintos portales y transcurrían en el programa de Mirta, ¿no? Uno era con Darín, porque hay algo ahí con el hijo y su novia y bla, bla, bla. Y el otro es con Scioli. La verdad es que no fue tan incómodo, pero realmente Mirta es una persona que se atreve a preguntar lo que aquellos periodistas especializados no se animan, ¿no? De hecho, el otro día lo hablábamos, vos me decías que algunos oficialistas están yendo a TN. Sí. Y que los tratan como bienvenidos a su casa. Digamos, todo eso que dicen después no se lo hacen notar a los entrevistados oficialistas, ¿no? Me parece, no es por desmerecerla ni nada, es una opinión mía, que quizás en el caso de Mirta, la impunidad de la edad y el ya... ¿Cuántos años más de programa me quedan? Uno. Quedar mal, nadie me va a bajar de la pantalla. No estoy de acuerdo. Tiene chapa también, la señora, digo, hace 40.000 años que está en la tele. Sí, pero estás en una edad que ya estás jugado, o sea, no te importa. Sin llegar a ser su fan, ni mucho menos, me parece que es algo que hizo siempre. O por lo menos desde hace muchos años para acá, yo me la acuerdo... Sí, no siempre, pero sí, sí hace años. Incómodas. Sí, hace años. Hace años, se atreve... Yo la verdad es que no estoy de acuerdo, como no creo que sea ni por la edad, ni por cuánto me queda, porque es cierto que lo hace tiempo, ¿sentirá la valentía suficiente como para entrevistar a sus invitados y decirles o preguntarles cosas que por ahí otros no se atreven, ¿no? En el caso de Scioli hay un videito, ¿sí? Venían hablando de la tolerancia a los demás en este momento de enfrentamientos políticos entre las personas, ¿sí? No entre los políticos en sí, sino entre las personas que tienen que ser o forman parte de un bando y del otro, ¿no? Algo que se viene destacándose hace ya unos años, y hablaban de esto, de la tolerancia, y pregunta por Juan Michelli, que hace unas semanas atrás, ¿se acuerdan? Cuando fueron las inundaciones de La Plata y se estaban recaudando cosas para ayudar a la gente de La Plata, los de la Cámpora fueron con un chaleco de la Cámpora, y Michelli, desde el canal oficial, dijo que le parecía mal. y fue muy criticada por los oficialistas y parece que se queda sin trabajo en Canal 7 y Mirta tuvo un cruce con el Cuervo Larroque, tuvo un cruce, el Cuervo preguntó tu nombre cuál es. ¿Y por qué no venís para acá? Te espero. Y Mirta dijo que le parecía muy mal que los periodistas o cualquier persona tendría que ser lo suficientemente libre como para poder hacer lo que piensa en cualquier lado. Bueno, esto es lo que pasaba. Vemos el videito y ya lo cerramos. Pero mira lo que ocurrió ahora con Juan Michelli, por ejemplo, en Canal 7, ¿no? Porque después de la inundación, la famosa inundación de la provincia de Buenos Aires, le reprochó a un integrante de la Cámpora que se habían puesto los chalecos de la Cámpora para colaborar, para ayudar a la gente. El tema es que hay que ver las caras, ¿no? La cosa, claro. ¿No? Porque ahí es donde supuestamente está la incomodidad. Fuera del canal. No está bien eso. ¿La mira? Está bien, todo el mundo tiene derecho a opinar. Scioli la mira de reojo. ¿Cree que corresponda? Si no está de acuerdo. ¿Estaban también Rabolini? No, no. Sí, Gasalla. Sin que te hagan daño, que te manden la FIP enseguida. Que te manden la FIP enseguida. Que Polino se acerca una vela y se derrite, señores. ¿Sí? Cuidado. No se animan a hablar ninguno de ustedes, ¿sabes? No, ¿sabes? Encima les dice, no se animan a hablar. Confiemos en la libertad, en nuestra democracia, en las instituciones y que cada uno. Con fe, es con la alegría. ¡Dios mío! Sí. Confiemos, ¿eh? Y no dijo nada. No. Sam. Terrible. Pero bueno, a mí me gusta que se anime. Me gusta que se anime. Me parece que a veces me ha pasado también, ¿no? A veces te enfrentás con personalidades en determinados momentos en los que es difícil plantarse. Sí, claro. O preguntar, o hacer preguntas incómodas. Me parece que está bien, que siempre encuentra la manera de hacerlo. De hecho, con Biden no hables de política. Claro. Es un desafío. Apuesto a que Gallo habla de política, Warren. Dale, Mirto. Depende de qué apuestan. Vamos con el cierre del duelo de Dets. Leonada. Antes de ir con los resultados finales, leo este par de tweets. Olmedo, ¿sabes dónde puedo comprar el libro del perro cristiano? Es la biografía de Iorio. Y la verdad es que no, a mí me lo prestó un oyente. No tengo idea dónde podés conseguirlo. La verdad es que no, nunca lo he visto en librerías. No sé qué tirada tuvo ni qué distribución tuvo, pero no sé dónde lo podés conseguir. Sí, Mirta pregunta, pero si un invitado disiente con ella se ofende. Entonces pregunta o busca respuestas cómplices. Bueno, no sé, no importa, digo, que se anime a disentir también tiene que ver con ese valor al que estaba haciendo referencia recién. Vamos con el duelo de vedettes de hoy. Gana Wasno Whitesnake, gana Gallo AC/DC, gana Olmedo The Who. Y los resultados finales son... Como hay poco tiempo, vamos a poner dos temas nada más. El de Whitesnake lo dejo para mañana. Gracias. Mirá cómo tiraste la toalla ahí, cómo entregaste ahí el tercer puesto. Estoy dando lugar. No, con unos no tan malos 41 votos. Puta madre, qué poquito. ¿Estás ahí de cuánto? De 64, que sos vos. 50% más. Dice Lopi. La derrota. No los quiero ver después allá donde toquemos, ¿eh? La noche del 26 de octubre, no quiero que la gente vaya. Quiero 40 nada más. Los 40 que votan la remera. Ya se bajó uno. No, claro. Era yo. No podía. Me autoboté. Y bueno, el ganador de esta fecha con una linda remera de DC es Gallo, que vuelve al triunfo con 76 votos. Nunca menos. Ahí está, entonces ahí está. Esas son las posiciones finales del duelo de vedettes. Mirta es una vieja resentida que pregunta lo que a ella le molesta, no es de valiente. Tampoco estoy de acuerdo, y muchas veces uno pregunta lo que a uno le molesta. Es imposible soslayar a la persona del que está preguntando. Déjame, antes de irnos. Metí soslayar. Metió soslayar y valiente. Una tarde memorable. A Graciela Gonzalo Bonadeo, que me cedió gentilmente la camiseta de River que a Díaz le había enviado a él. Mira qué linda, ¿eh? Muy bonita. Mira la Guasno, nunca va a salir una igual. Mira lo que dice acá. Léelo en voz alta, por favor. El más grande. Lejos. Que estuvo en el Nacional B, dice abajo. No, hay que cubrir todas las experiencias. Qué bien que está jugando River, che. Es una conjuntivitis cada domingo, ¿eh? Qué lo parió. En Lomas de Zamora, por la peatonal, en las casas de rock podés conseguir el libro El perro cristiano, está a 150 pesos. No creo en preguntas incómodas, son preguntas. Si te pones incómodo estás en un problema. Todos tenemos que preguntar. Pavada acaba de decir. Es raro. Buen hombre. Es raro. En los recitales lo venden, dicen. Mira. Otros por acá. Lleven a Maiden a la mesa de Mirta y que le pregunte de política. Esa buena, ¿eh? Cada vez que Maiden está en la Argentina, alguien por Malvina le pregunta. Se viene el surdaje a Harry, imagínate. Harry mirándolo. Mirta debería preguntarle a Slash qué piensa de Axel. Yo estoy seguro que se lo preguntaría. Es más, le preguntaría mucho a Axel de Slash. Y Axel sí que se levanta y se va. Nos vamos, chicas, sí, nos despedimos hasta mañana. Se quedan con el grupo de la muerte. Vamos con dos canciones: AC/DC, la remera ganadora, la de Gallo. This House is on Fire, de AC/DC, Flick of the Switch, sí. Discaso. Para vos, Miguel, para vos, Miguel Mora, que me decís que es un disco de mierda. Ahí tenés. No entendés nada. Y The Who con una muy bonita canción, tranquila, para la vuelta a casa: Behind Blue Eyes. That's